Buenos días, hombre, que es 18 de marzo. Mañana son las fiestas del rancho y yo acabo con esta cuarentena. Y pues, ¿allá siguen? ¿Sí va a haber fiestas todavía? Sí, sí va a haber fiestas. Ah, que es que les... En México no hay, bro. Ya, que va... Pero si ya han cancelado eventos masivos en Pero pues México. No las fiestas del rancho, hijo, hija, están blindados. Puede pasar todo menos cancelar las fiestas del rancho. No. Ahora, ¿usted no ha hablado con sus reporteros de allá, estrellas? No, hablado, no, no, les dije a los reporteros estrellas, cuídense, muchachos, no me mandaron la tiznada, bien feo. ¿No le creyeron? Ya no pasa nada, ustedes son bien exagerados, acá con frijolitos y papas, y con eso la armamos. Y... Han de pensar que la Sauceda no llega a nada. Pesando, ya mejor les digo nada, tú. Oiga, pues yo me traje ahora mi cubrebocas, tú, porque pues no sabía uno. Este lo compré en $250 en eBay. No te creas, ahí lo tengo. ¿Para qué se lo trajo? No, pues porque estoy tosi. Oiga, muy buena, buen punto, pero ya para qué güeyes, nos ha tosido como por un mes. ¿Dos semanas? Bueno, si así, si soy que ando en su cubrebocas, ok, ahora les voy a decir una cosa, y ustedes. Said, que anda toda paniqueada, bien paniqueado que anda, estaba diciendo que nos quieren mandar a cuarentena a mí y a Giselle porque fuimos a México. No, al chino también. Ay, al chino. Y les dije, ya pa' qué perras, y ya me babearon todo. Los hubieran mandado antes de llegar a la cabina ya el miércoles, pa' qué güeyes. A nosotros nos babió Ricardo el viernes. Ahí está, todo se sabe. La chica Ferrari, señores. La chica Ferrari en los controles. Con su risa única. Igualita. Bueno, ya llegó el nieto de Benito Juárez. ¿Qué nieto de Benito Juárez? Con ese peinadito que traes, hijo. Ay, señor, es que no me peiné. Ya, quítese cubrebocas, pero no se escucha bien. ¿No? No, señor, ya nos babiamos con nosotros. Ya, una vez que moramos aquí, cabina. Lo que Péseme, sí hicimos... Ya lo rompí, es que no me queda muy bien. ¿Cómo? Es que... Bocota, no, una carota, güey, que tengo yo. Yo para cubrebocas ocupo una sábana, güey. Oiga, ¿sí ha visto hablando de sábana los que se envuelven como en plástico? Yo voy a poner una máscara de pan, de bolsa de pan Bimbo, porque no sabía uno. No, como bolsa de basura, así envueltos, no estoy jugando. Ah, qué es exageración eso. Ya sé. Ay, Carmela, me dio esta mascarita y ya la rompí. Mira. Y ella la rompí. Ay, tan bonita que estaba. Es que tengo una carota, güey, ya no me llega. La verdad, sí. Una vez me hicieron poner un gorrito de esos de cumpleaños. ¡Ah! ¡Ay! Me lo tuve que poner aquí en la nariz. Aquí trae el resortito en la nariz, porque hasta aquí. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegaba. Pues cuando, güey. ¡Ay, pobrecito! Y troné como tres, porque ¡tac! Y ¡tac! Ya dije, no, llega hasta la nariz. Y aquí me lo puse aquí ya en la nariz. Parecía un unicornio que lo trae aquí en la frente. Así cantaba. No se pase. Y cantaba. ¿Por qué canta así? Así. ¿De dónde saca todo eso? No sé, Vali. Ay, ay, ay. Bueno, esto fue todo el programa. Ya nos vamos. Nos retiramos. Debido al coronavirus, se queda con música, vámonos. Oiga, no, fíjate que ya ando medio tristón, tú. ¿Por qué? Telas. Ya te con Humberto Luna, a pu suspiro, me la llevo en el programa. ¿Qué pasó? Es que son las fiestas del rancho, vale. ¡Ay, señor! ¿Y si hay fiestas en el rancho? ¿No se cancelaron? Es lo que le estamos diciendo. No, si no, están al 100 allá. ¿Voy a mandarle mensaje a sus colaboradores? Queremos saber. A ver, ¿qué quieren que les pregunte? Que nos diga, que nos dé reportes. ¿Cómo se están? ¿Cómo se están preparando allá? No, la gente no está... Oigan, estamos al aire. Muchachos, que la gente de acá quiere su opinión sobre el coronavirus. ¿Cómo se ven las cosas allá? Mándenme sus audios. Y a ver si me contesta. Ojalá que sí. Yo pienso que... ¿Cree que estén despiertos ahorita? Ay, ya. Sí, no se arrasa. Ya anda, ¿sí? ya ahorita ya está ya los cuetis, las ristras de cuetis allá. ¿Estas horas? Ay, claro, te despiertan allá temprano. Ahí va a haber peregrinación. Peregrinación. Sí, por lo que dije, peregrinación. No, no. ¿Y celebran la Virgencita del Pueblo o nomás por Argüende? San José, pues, tú. Ah, ¿San José? Don Cheto, pero dígale a todos sus paisanos que no se junten ahorita, no pueden... No van a hacer caso, hijo, hombre. Yo les dije, me puse un maltratadón, güey. Era un maltratadón, que allá no pasa nada, que somos exagerados y quién sabe qué. Ayer también tuve un enfrentamiento con Carmela. ¿Sí? ¿Por qué, señor? Por estar caer con su hermana, conseguirle que no salgas, pues, tú, qué bretis, hijo de la tiznada, que voy a ir a pintarme al pelo, que quién sabe qué, güeyes. Y se me reveló. Me reveló. ¿Y fue? ¿Se le puso al tiro? Con San Juana. Aquí. Antes de que cierren, ahora sí, como en San Francisco, que ya de tiro no nos dejen salir. La señora todavía está trabajando y que... Y se fue a pintar el pelo con... Ah, llegó con su hediondez que llegan cuando se hacen el rizado. Una hediondez que llega así. ¿Cómo se lo hace rizado? Cuando hacen el rizado, se hacen el rizado, se hace el rizado. Llega como a... El permanente se llama. El permanente. Huele a permanente. Ah, rizado, sí, se el rizado, pues está uno del ranchero. Se fue a hacer el rizado y llegó con su hediondez y yo... Está bien, está bien. Para que te metas a bañar si te caiga. Está bien, día. No sabes dónde ha andado esa señora. Nomás al rato. ¿Cómo has dado? Nomás que me... Como que era... Tú aguantas, dije yo a Carmela. Pero yo soy un hombre frágil. Yo soy un hombre frágil. A mí cualquier gripita me tumba a mí. ¿Y qué le dijo? La gente de la tercera edad tiene que estar muy bien cuidada, señor. Sí, no podemos tomarlo esto en broma. No, pues, por eso le dije a Carmen. Ella como que era, parece monra inmortal, ¿no? Ahora le pasa a la huella. Pero yo sí, pues, hijo, yo sí. Bueno, pues me eché un rancillo con Carmen. Ni modo, pues. Así. ¿Y siguen peleados? Creo que no vamos a aguantar 40 días allí encerrado. Oiga. Cualquier día me atarraga un cuchillo. ¿No sabe qué? Yo le tengo la persona perfecta que le pueda ayudar con su discusión ahí con Carmela. Pues Silvia Olmedo. Porque precisamente vamos a hablar de las parejas que están en cuarentena y se están conociendo y no se aguantan. Fíjate, qué bueno. Que, pues eso. ¿Hoy qué hora es tú? Hoy marzo. Miércoles. Ah, pues ahora es Silvia Olmedo. Tú, es que no sé ni qué día vivo. No me critiques. Le va a ayudar, ya ve, nuestra reparadora de parejas. Sí, sí que hay muchas noticias sobre el coronavirus que ya sobre la marcha le vamos a ir diciendo. Kevin Durant tiene coronavirus, tú, basquetbolista. El presidente del Atlético San Luis, allá de la Liga MX. ¿También? Muy guapo él, mira, Giselle, mira, muy guapo él, mira. Te lo voy a hacer, novio. Ay, chiquito. Porque no me dice a mí. Tú al viejito que está arriba, mira. Tomás Cerzón tendría orden de aprehensión por caso de Yosinapa. También tiene coronavirus. Vamos a hablar de eso ya en su momento. Ahorita vamos a enfocar en nuestra reparadora de parejas, la bella Silvia Olmedo, que va a hablar de la cuarentena y estar en pareja. Esto, ¿no creen que estoy yo jugando cuando digo que cualquier día mi esposa me atarraga un cuchillo? Es que está... Puede haber una zona de guerra y se puede convertir en una zona de guerra. Imagínese, Don Cheto, bajo un mismo techo, la pareja y los hijos, o sea, las bendiciones, ¿se vuelve un caos? ¿Planeta? Regresamos pues con Silvio Olmedo. ¡Señores! ¡Familia! ¿Cómo andamos, chavalada? Al puro miganzón. Oiga, le quiero yo dar la bienvenida, como todos los miércoles, a nuestra gran amiga Silvia Olmedo, que ya está lista aquí en el teléfono. Porque, pues, cosas del coronavirus, no puede venir a cabina. Porque, de verdad, un avión no. ¿Ya no la puede chulear usted? No, yo se la puedo chulear, ¿cómo no? Pero en persona no. En persona, pues, no, ¿verdad? Psicóloga, sexóloga, diplomada en psicología forense. Ella es todóloga, ella. Y ya se sabe una canción en la guitarra. También. ¿Verdad? ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, muy bien. Les extraño. Yo también pensaba verte y abrazarte, pero ahorita con el coronavirus a lo mejor te lo pego. Creo que lo traigo yo. ¡Ay, no diga eso! No, dicen que no lo traigo, pues. No lo traigo, pues, hombre, está bien. ¿Cómo estás, Silvia? Yo muy bien. Y sabes, esta situación yo creo que nos va a cambiar a todos para siempre. Sí. Y nos puede cambiar a todos, para bien o para mal. Y estamos aquí hoy para que nos cambie para bien, ¿ok? Entonces, lo primero que a mí me gustaría saber es si hay gente ahora mismo en casa que nos está diciendo que ya no aguante a su pareja, que ya no la aguanta, que nos llame. 818-520-1055. Importantísimo. Ok, lo primero que hay que saber es que no estamos en una situación normal, ¿ok? Hay mucha gente que dentro de 3 días va a pensar que es que ya no merece la pena estar con su pareja, porque es que no la aguanta, porque si ya se le acerca la pareja y ya es que no lo aguanta, incluso su olor, nunca le había pasado eso. Entonces eso es una señal para ellos seguro de que ya no funciona la relación, ¿ok? Bueno, vamos a saber si lo que no funciona no es la relación es la situación o tú eres el que no estás funcionando, porque no estás reaccionando tú bien, ¿ok? No solo tu pareja. Entonces, lo primero que tenemos que hacer un análisis todos es cómo somos nosotros ante una situación como esta. Se llama situación de encierro. Fíjense, todos los seres humanos, los animales, las ratas, tú a una rata, fíjate, cuando la encierras, si no tienes cuidado y tienen un espacio muy limitado, acaban peleándose entre ellos. ¿Por qué? Porque el espacio es limitado, ¿ok? Entonces, hay que entender que muchos de nosotros necesitamos más espacio vital, incluso físico, y otros menos. Entonces, depende del tipo de persona que seamos, vamos a reaccionar peor o mejor. Lo primero, también es importante saber cómo has reaccionado tú ante el abastecimiento. Hay algo que yo les voy a decir que le pasa a mucha gente. Mira, si tú tienes una pareja que a lo mejor no es como tú, no es anancástica o no piensa siempre en el peor de los casos, pues a lo mejor tú le dices a tu marido, oye, vete a comprar pasta, ¿no? Y él muy inmenso solo compra una de pasta y dices, es que este hombre es tonto, no sabe que mañana puede faltar, es que no piensa en la familia. Empiezas a hacer una serie de teorías de la conspiración y de lo tonto que es tu pareja por no haber comprado todo el supermercado, porque sí, la isla es mucha gente, y te lo invitas a tomar personal, creas conflictos donde no lo hay. En cambio, hay otras personas, y les digo así, que tienen esa necesidad de acumular, ¿ok? Acumulan ante una situación de ansiedad, ¿ok? Y acumulan demasiado. ¿No se han dado cuenta que los perritos muchas veces acumulan, toman todo y se lo llevan a un sitio y se lo esconden? Ah, sí, sí, la sí, comida. Agarran de apoyo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en los supermercados? Hay mucha gente que va, lo del papel higiénico, por ejemplo. Ajá. O sea, verdaderamente no necesitan el papel higiénico. En cuanto se dieron cuenta que había mucha gente que tendrías un poquito más de papel higiénico, el resto en avalancha nos vamos a poner el papel higiénico. Claro. Entonces, ¿qué hay que entender? Ante una situación de estrés, hay gente, tu pareja puede reaccionar de una manera distinta a ti, y eso no quiere decir que no piense en ti o en la familia, ¿ok? Y es importantísimo, porque todo muchas veces lo trasladamos, el que vuestra pareja en una situación como esta no piense como nosotros, ¿ok? Lo vamos a extrapolar, lo vamos a pensar como no nos ama lo suficiente o verdaderamente me casé con un idiota, ¿ok? Yo creo que eso piensa Carmela de mí, tú, Silvio Almedo. Claro, pasa porque, por ejemplo, las mujeres ante situaciones de estrés y ante situaciones imprevistas, tendemos a pensar en el peor de los casos y nos preparamos mucho más que los hombres, ¿no? Uh-huh. Y los hombres, ante esta situación, pues lo único que piensan es, ok, las cosas van a mejorar, pero en general no van a irse a peor, ¿no? Entonces sí puede haber muchos conflictos en la pareja por eso. Luego, ¿ok? Una cosa es cómo tú reaccionas ante una situación completamente, ¿quién se iba a pensar que vamos a tener nosotros un coronavirus, ¿no? Claro. Entonces, eso por una parte. Luego, otro es cómo eres tú ante una situación como esta, ¿ok? ¿Cómo eres tú? Si eres una persona que te faltan los espacios vitales, esta situación, o sea, que necesitas, yo por ejemplo necesito de mucho espacio, chicos, mucho. O sea, yo necesito tener mis propios espacios en el que pueda, yo qué sé, pensar a solas, ¿no? Pero claro, hay mucha gente ahora mismo que vive en casas muy pequeñas. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y cuál espacio? Y claro, y en Los Ángeles todavía tenemos más espacio porque hay más casas bajas, pero por ejemplo lo que está pasando en Madrid, en el que la gran mayoría de la gente vive en pisos y estamos sumamente acostumbrados, uno, a salir todo el rato a la calle, a estar hasta las 2 de la mañana, esa situación para muchas personas es altamente estresante. Claro, sí. Entonces estamos ante una realidad que vamos a estar que estamos caminando en el filo del cuchillo entre la discusión, Es una realidad. Oiga, voy a ir a un corte comercial y regresamos con Silvio Olmedo, que hizo una pregunta al principio. Claro que sí, don Cheto. La pregunta es básicamente si en este momento está teniendo problemas con su pareja porque están compartiendo tanto tiempo juntos. Juntos. Ya habrá eso de que no se... Ay, ¿cómo no? Claro. Pregúntale a tu mujer nomás, no hay que ir tan lejos. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos con nuestra reparadora de pareja, Silvio Olmedo, aquí en Don Cheto al aire. Oiga, familia, íbamos a poner un audio de un vato que no aguantaba su ruca, pero no salió. No. ¿Por qué no jalaría? Está con nosotros Silvio Olmedo. Definitivamente andamos ahorita caminando por el filo, señores. Porque con estos días que tenemos que quedarnos en casa, pues con los niños ahí en la escuela, que no van a ir a la escuela, yeah. Y lo que dice que van a ir como hasta en un mes o dos. Edad que dijeron, que probablemente. Dice, probablemente ya todo no regresen año. Este año escolar. Entonces, pues están los chiquillos, que aumenta estrés porque nos está sacando ya de nuestra rutina de por sí. Uh-huh. Y obviamente, entre más chiquitos sea el espacio donde vivimos, pues como que Silvia nos dio a entender que más puede haber posibilidad de entrar en discusiones fuertes. ¡Silvio Olmedo, te escuchamos! Hola, ya estamos de vuelta. Oye, yo creo que aquí también voy a mandar un mensaje muy positivo y unos consejos al final muy buenos, ¿ok? Porque también este momento puede ser un momento para conocernos mejor, conocer mejor a nuestra familia, vincularnos de una manera más fuerte. Ok, entonces ya sabemos que hay gente que ante una situación que es distinta se estresa más, se le crea más ansiedad. Recuerden que el hecho de acumular más comida es casi una actitud compulsiva que no es necesaria en este caso, porque no nos falta comida ni en Los Ángeles, no está pasando tampoco en España, no ha pasado en Italia, uh-huh. ¿Ok? Entonces, eso uno tiene que saber, que muchos de nuestros miedos, que muchas de nuestras ansiedades son causadas por nosotros o por esas malas fake news, ¿ok? Me preocupa un poco aquella gente que está acostumbrada a hacer mucho ejercicio físico. ¿Por qué? Porque esa gente que está acostumbrada a hacer mucho ejercicio físico ha acostumbrado químicamente a su cerebro a que canalice de alguna manera sus frustraciones, ¿no? Uh-huh. Okay. Entonces, cuando una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio físico todos los días lo deja de hacer, le puede pasar uno que se vuelva un poquito más agresivo, sí. O incluso que se vuelva más triste, porque recuerden que el deporte genera endorfinas. Uh-huh. Y las endorfinas son aquellas sustancias que nos hacen sentir mejor, ¿ok? Entonces, de alguna manera se van a quedar sin su dosis de endorfinas o se tienen que plantear hacer ejercicio en casa todos los días. Todos los días, como lo hacían en el gimnasio. Si no, van a sentirse emocionalmente mucho peor y van a pensar que es la mujer o que son los hijos y en el fondo somos nosotros, ¿ok? Hay que saber que esto nos está pasando a nosotros y no al resto, ¿ok? Otra cosa importante, ¿qué te pasa si, por ejemplo, te das cuenta que es que te está agobiando la gente porque es demasiada gente, ¿no? Y de repente empiezas a discutir de la nada por una estupidez, ¿ok? Y te metes en discusiones estúpidas que antes no te pasaban. A veces vas a decir, esto es porque ya mi pareja y yo ya no nos amamos, o es que mis hijos han cambiado tanto y yo no me he dado cuenta, ¿no? Hacemos unos dramas maravillosos de todo sí. Esto. Bueno, pues aquí la clave es que es lógico que nos sentamos mucho más agobiados, pero también es lógico decir, ok, estoy a punto de explotar, voy a hacer time out. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Me voy, dame un tiempo, ¿ok? Cuando sepa que estás reaccionando de una manera que no eres normalmente tú, date un tiempo, mira la ventana, respira 3 veces y piensas, esto va a pasar y me va a hacer mejor persona, ¿ok? Okay. Un ejercicio que, de verdad, porque en Los Ángeles todavía, ya te digo, hay más espacio, dentro de que hay mucha gente que tiene casitas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Pero en muchos sitios hay gente que no tiene ni jardín, ni terraza, nada, ¿no? Bueno. Entonces, nada. Entonces, otra cosa. De repente, te vas a dar cuenta, a través de esa convivencia más cercana, qué cosas de tus hijos o de tu marido que no te gustan. ¿Okay? De repente te das cuenta que tu marido llega a casa, bueno, está en casa, y entonces no friega los cacharros. Sí. Y no entiende que tú también estás trabajando desde casa. Y entonces no puedes solo trabajar desde casa y además ser ama de casa y necesitas tu ayuda, necesitas la ayuda de todo el mundo. Entonces lo que nos llega a pasar a casi todos es que nos callamos. Algo que nos duele, lo callamos. Algo que nos duele, nos callamos. ¿Y qué pasa? Que cuando en el día a día de la rutina normal, en que no estamos encerrados, no se lo decimos a nadie, pero tenemos tantas cosas buenas que nos pasan fuera que no merece la pena discutir. Bueno, aquí, en estos momentos, vamos a aprovechar la situación de encierro para decirle de una manera positiva a tu pareja cosas que tiene que cambiar, aprovechando el encierro, ¿ok? Por ejemplo, oye, cariño, siempre dejas el plato sin fregar. Ah, vamos a ayudarnos entre todos, porque mamá también tiene que trabajar. Vamos a intentar todos, cada vez que ensuciamos algo, lavarlo, ¿ok? Uh-huh. Poner reglas de encierro. Claro. Sí, yo sí le digo a Carmela, ¿qué te ayudo, mi amor? ¿Qué quieres que te ayude? Y yo sí le digo, porque si no, que no se siente ella como que nomás estoy yo, quizá. Claro. Porque si ella sigue su rutina y yo en aplastar el sillón porque me descansaron, sí. No, pues se va a enojar la leona. Pero es que claro. Te peleas con la pareja y se oye bonito decir time out. No, hombre, ¿a dónde, güey, vas? O sea, sí está difícil. Pues te metes al baño y duras 45 minutos hasta que te tocan. Y ya. Y te pones, te vas al baño, te das una ducha, te pones tu canción preferida. Y canta, okay. Se da. Te vas a la ventana. Oops. O cantas. Ay, te tomas, mira, eso es importantísimo, porque va a haber situaciones en que recuerda. Imagínate, gente que no hace deporte y además que siente que le falta su espacio y además que sienten, todos estos son pensamientos lógicos, sí. Pero desproporcionados. Okay, esto en el fondo, la gente que vivió la guerra civil en España, en Europa, la gente que ha habido guerras, esto es poquísimo tiempo, esto es una prueba, nos va a entrenar a todos a ser más resilientes, uh-huh. A ser más fuertes. Esto es una prueba para todos, esto es una prueba para que entendamos que hay muchas cosas que no tienen precio y no las valoramos, cuando dentro de 2 meses vamos a valorarlo tantísimo. Que ya la felicidad no va a ser comprarse algo carísimo, sino estar con tu amiga del alma tomando sardinas enfrente del mar. Sardinas de $1, como digo yo, ¿no? Entonces hay muchas cosas positivas que nos puede traer esto. Pero tenemos un mes a lo mejor en que vamos a tener que aprender a ser más fuertes. Vamos a tener que aprender a no tener esa mecha corta que la gran mayoría tenemos. Tenemos, sí, sí, vamos, sí. Ahí está. Vamos a tener que desarrollar estrategias. Una es el time out, otra es hacer ejercicios todos los días, levantarte, porque los días te van a parecer igual, y hacer ejercicio. Ojalá que no tengamos esta cuarentena tan restrictiva que están teniendo en España, pero levantarte todos los días y hacer ejercicio. Luego, por ejemplo, seguro ustedes están haciendo vivos en Instagram. Yo los voy a hacer todos para apoyarnos los unos a los otros, para comunicarnos. Tener una rutina también muy importante de hablar con otras personas, ¿ok? De hablar con otras personas, importantísimo. ¿Qué también es importante? Con los hijos, empezar a hacer cosas que no hemos hecho nunca. Sí, porque sí, verdaderamente, sí. Con toda la rapidez, con todo el trabajo, con todo, con tantos amigos que tienen, tantos teléfonos, van a dedicar todos los días 2 horitas del día a hacer cosas manuales. Y sí se nos está presentando esa cosa, sí, se nos está presentando. Ahorita regresamos con Silvio Olmedo para una despedida, un cierre de esta plática de ahora sí que el amor en tiempos del coronavirus. Prácticamente, ¿verdad? Señor. 818-520-1055. Don Cheto. ¿Qué cosas con este? ¿Cómo ves, Silvio Olmedo, el amor en los tiempos del coronavirus? Pues yo creo que puede ser un momento maravilloso para conocernos mejor y a nuestra pareja y a nuestra familia, ¿ok? Entender que esto va a acabar, que es una situación difícil, pero no es la peor que ha vivido la humanidad y que nos puede servir para ser mejor personas, ¿ok? Nos puede servir para apreciar más las pequeñas cosas que habíamos dejado de apreciar. Y creo que también es muy importante lo que va a pasar en casa en los próximos días. Hasta nuestros hijos se van a cansar y nuestra pareja del teléfono. Y eso es una oportunidad importantísima, buenísima, para dedicar 2 o 3 horas diarias, por ejemplo, 2 a los hijos, 1 a la pareja, para hacer cosas que no habían hecho antes, que era con espacio a través de una actividad manual. Jueguen al puzzle, hagan, monten un armario, hagan algo juntos. ¿Por qué la actividad manual es importante? Porque muchas veces, mientras estás haciendo algo, esa actividad va a ser el detonante para hablar de las cosas verdaderamente importantes que nunca hablas, ¿ok? Este es un momento muy importante de reconexión, ¿ok? Muy importante, de reflexión de dónde estás tú, de plantearte tus miedos desproporcionados. Sí, ¿qué pasa si te faltara papel higiénico? Pues que tienes papel de cocina. No pasa nada. ¿Qué pasa si te faltan los noodles que no te gustan? Pues aprendes a cocinar pasta. ¿Qué pasa si no has ido al gimnasio? Aprendes a subir escaleras o a levantar pesos. Vamos a aprender, vamos a descubrir tantísimos recursos, ¿ok? Siempre entendiendo que en un espacio más limitado todos tendemos a generar más ansiedad. Y muchos de los problemas que vemos en las relaciones o en nuestros hijos es simplemente la situación que estamos viviendo. Time out. Música, haz una actividad que te apetezca hacer en ese momento que nunca has hecho. Toma un curso en internet de guitarra, como estoy haciendo yo, de los youtuberos más jóvenes. Hagan algo que nunca han tenido tiempo a hacer. Sí. Hay que aprovechar este momento, no hay que gastar este momento, hay que vivirlo hora a hora, porque va a ser muy limitado también, no va a pasar todo el rato. Tomarlo como un tiempo para aprovechar, hacer una conexión real con nuestra familia, pareja, con nuestros hijos y cosas que queden ahí pendientes. Los que no tienen pareja, pues también aprovechar para aprender algo, para agarrar un hábito positivo y todas las cosas, hábitos que se pueden hacer dentro de casa. Silvia Olmedo, muchas gracias por estar con nosotros. Tus redes sociales, pues, bonita. Silvia Olmedo en Instagram. Recuerden que hacer un hábito toma 21 días. Podemos crear muchos hábitos buenos también. Yo te voy a agarrar el hábito también, a ver qué güey. ¿Cuál hábito? Si usted nomás la pasa comiendo, señor. El hábito de comer poquito menos. ¿Sí? Sí, porque compré toda la marqueta para la cuarentena y apenas va como 3 días y ya no tengo. ¡Ay, señor! ¡Ya me la acabé, la güey! Sigan a Silvia Olmedo en sus redes sociales. Nuestra, pues ahora sigue sexóloga, psicóloga y todo lo que acabe en óloga, la bella Silvia Olmedo. Y de verdad que sí se va a poner fuerte esta situación de los niños ahí en casa, la esposa, uno, sus cambios de humor y toda la... Necesita uno tener paciencia. Hay que poner de nuestra parte, señor. Yo ahí ya me metí a un round con Carmen, pues les digo. Pues sí. Un roundcillo. ¿Cuál fue la causa? La... Ya te dije, pues. Espérese, ¿los trastes? Ay, no. ¿Qué no te estaba platicando? Que fue a la casa de su hermana a pintarse el cabello. Que no saliera y que se fue y no le importó. Pero yo pensé que adentro de la casa, Estamos hablando de cómo convivir dentro de la casa. No, pues en la casa, pues yo le dije, a mí déjame el cuarto piso y tú quédate con el tercero y el segundo. ¿Cuándo, güey? Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Damas, caballeros, bienvenidos a Notiche. ¡Está el equipo completo! ¡Aquí seguimos! ¡Cuídense mucho, muchachos, porque con uno que no se cuide y nos va a cargar a todos. Chino, no andes en la calle. No, fíjese a ti que no te gusta estar en tu casa. Correcto, pero señor, mire, he sido niño bueno. Le voy a contar la historia de mi vida. Los dos días anteriores he salido de aquí. He ido a comprar mi papelito de baño y me he ido a encerrar a mi casa. Qué bueno, chino. Ayer salí, fui a comprar porque sí encontré pollo. Fui a comprar mis piernitas de pollo para hacer mis meal prep y en mi casita me le he pasado encerrado todo el... Bien, bien, no vas a andar por ahí. Ahí tú precisamente y tú más que nadie, hijo. ¿Yo por qué? Porque eres muy de andar que en la antro y que los que cuartos oscuros. ¿Los cuartos oscuros? No, yo no ando en esas cosas. Baños con hoyos en las puertas, no andes tú. ¿Hay baños con hoyos? ¿Cuáles son esos baños con hoyos en las puertas? No. Giselle, tú también, de tu trabajo a tu casa, sí. Como una mujer, como eres tú, hacendada. Al señor, Don Cheto, no lo sí. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor? Ah, pues ¿cuál sí. señor? El señor, con la ayuda del señor, ves que consigues todo, pues. ¿Y a ti te consta? Que no le hagas caso, chino, hija, ¿cuándo vas a aprender? Pues, ¿por qué me levanta falsos? Muchachas, bien. Pobre, amor, ahorita los sugar daddies se van a morir. ¿Usted cree que si tuviera sugar daddy estuviera trabajando? No, señor, anduviera viajando. Bueno, ahorita no anduviera viajando. Que trabaje contigo. Digo. ¡Sí, señor! La chica que radio. Y a menos de que el sugar daddy te tenga en el testamento, ahí sí. No, ¿cuándo, güey? No, por sin bien, digo, todo. Es un... No andes diciendo fake news porque al rato la Carmela no me va a querer, ¿eh? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Oiga, fíjese que te... Hoy en Notiche tenemos harta noticia. Y fíjese con cuál voy a empezar. ¡Oye, Notiche! ¡China desarrolla vacuna para el coronavirus! ¡Eso es lo bueno! ¡Lo malo! ¡Va a tardar! ¿Cómo? ¡También! Escuelas en California podrían quedar cerradas por el resto del año. Esto dice el gobernador. Les tengo todos los detalles. Además... Estados Unidos planea aventar pa' afuera a todo indocumentado que esté en la... Detenido que esté esperando asilo. Todo esto por el coronavirus también. No, también le doy otra, señor. Es que esa ahí me la dio a mí, porque tú tenías otra. Sí, me tengo dos. ¿Cuál quiere? Tengo. La que ibas a decir. Dime la que nos dijiste. ¿Qué vas a decir? Pastor puede curar el coronavirus a través de la televisión. Y otra pequeña. Tembló en Utah. Le traigo los detalles también. México en quinto día en México que los casos de coronavirus se duplican, ya van 93 y Obrador no cancelará gira ni el contacto con la gente. Ingrid desde el Terry nos tiene los detalles. Irá, quiero yo aprovechar hoy eso que estás diciendo del presidente con un hilo, así se le llama en Twitter, como no puedes escribir mucho, haces un hilo, escribes un poquito, luego otro por partes. Y es un vato que se llama Sergio Pascual, un español, del partido Podemos, que pues pertenece, pero se aventó un hilo sobre el coronavirus y lo que pasó ahí en España, que es a mí se me hizo como muy importante leerlo en estos momentos. ¿Por qué, señor? Porque el vato dice, hey, pongan atención, si no les va a pasar lo que a nosotros. Sí. Si no se toman medidas... Le va a pasar lo que le pasó a Italia y lo que le pasó a España, que nos valió, que decían, nomás son dos casos, nomás son cuatro, al cabo son ocho, que nomás son 16, y cada día iba duplicándose esa madre. Sí, es cierto. Bueno, primero vamos a empezar con la noticia del día de hoy. Deportes y espectáculos, señor. Deportes y espectáculos, ahorita no importan ni los deportes ni los no, espectáculos. No, ahí está Tito. Hoy pero no hay deporte. No importa nada de esos ahí. Sí importa, señor. La gente se tiene que entretener también. O sea que nosotros no los entretenemos, dígale. Ok. Mira, por ahí está Tito Aferrado Padilla. Tito, a ver. Buenos días, aquí estamos. Don Cheto también. Gracias al coronavirus, bueno, habrá un evento en FIFA 20 donde muchos futbolistas y futbolistas estarán jugando con la afición que está en cuarentena también. Tito. Tom Brady decidió por Florida, todo esto en los deportes. Tito. ¿Sí, compañero? O sea, tu noticia se convirtió en hablar del juego FIFA. Clara. No, así lo que caiga. Aquí a las caiditas, con tal de estar aquí. Y no me voy a como sandijuela, bien pegado como sandijuela yo aquí. Habla de Kevin Durán y todo eso. Alberto Marrero, que está contagiado. Sí. Ana, no andas a tigre. Es Pulgali al mil. Los de Kevin Durán ya se los dije, compañero, que el cuatro de los Nets también ya están y que están en cuarentena. O sea, todos ya se... No, ustedes no me ponen atención, don Cheto. Ponemos, pero no lo dijiste. Si te ponemos. No. ¿Dijiste que Kevin Durant tenía coronavirus? Me dio pie Giselle, que qué pasaba con él. Les dije bien claro también. Después también me dijo lo del jugador en España. Le dije, del Valencia estaba todo el equipo en cuarentena. O sea, todo, compañero. Está bien, pues ahorita regresamos contigo y los espectáculos. ¡Por coronavirus! A ver. ¡Ay, qué pez con tus gargajos! Venga. Esos gargajos son de leche. ¿Qué pasó, qué, güey? No, la leche. Ya. Toma leche en la mañana. Leche. ¡Por coronavirus! ¡Ay, chiquita! Los esa lácteos, leche, los lácteos. Está muy espesa. Yo no tomo leche en la mañana. ¿No? ¡Por coronavirus! En pausa, grabación de la serie de Luis Miguel. Cancelan juicio de Pablo Lyle y posponen los premios Billboard. Le tengo la información, señor. Sí, vale. Sí, señor. Señores, empezamos pues con la noticia. China, sácate vieja cochina. Dice que ya tiene vacuna contra el COVID-19. El Ministerio de Defensa de China aseguró en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus causante. Mira, ahí te va. El coronavirus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Ah, ya hicieron las pruebas y en humanos y tuvieron mucho éxito. Pero todavía falta pues tiempo. Según precisa esta nota, el Ministerio de Defensa chino ha probado sus ensayos clínicos en humanos de la vacuna desarrollada por la Academia Militar de Ciencias ahí en China. Y este equipo de investigación dice que sí funciona. Pero todavía falta llevarla a cabo en una producción a gran escala, segura y efectiva. Como quiera que sea, instituciones chinas anunciaron que pondrían en marcha ensayos clínicos para comprobar la eficacia contra este virus. Todavía falta, pues, que la hagan a gran escala y que la calen en más pacientes, no nomás en los pocos que la han probado hasta ahorita, pero se ve que hay una luz ahí con esta vacuna. Camino. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues fuertes declaraciones fue lo que dio el gobernador de California, porque dijo que era probable que las escuelas de California permanezcan cerradas por el resto del año académico, pues para evitar la propagación del coronavirus. Esto lo dijo en una conferencia de prensa ayer martes. Y dijo, no anticipen que las escuelas abrirán en una semana y por favor tampoco esperen que sean unas pocas semanas. Eso añadió. Lo que sí se sabe es que el Departamento de Educación del Estado pues actualmente se están preparando con un plan de cómo las escuelas van a poder enseñarles a los niños y continuar, que el monto, señor, son 6.1 millones de estudiantes solamente en el estado de California. Entonces, pues bueno, se están preparando para eso. Ahora, como dato, señor, dicen que la interrupción así de clases como la que se está haciendo aquí en California no sucedía desde 1918. Imagínese, eso fue cuando fue la gripe española. Pero bueno, pues esto se está viviendo. No sé si vaya a ser una posibilidad de que ya por el resto del año cierren las escuelas, señor, pero hay que prepararnos. Junio, entonces sí. Estamos hablando de abril, mayo, junio, o sea, 3 meses. 3 meses, con los chiquillos hay. Sí. O pero sea, luego viene, año, a claro. Ver, pero yo luego siguen las vacaciones de verano. Son 5 en total, yeah. Serían 5 meses en total. Sí, va a ser una onda ahí medio rara. Yo como que era, yo estoy bien ahí con Brian, nomás el PlayStation va a quemar, si el güey, yo creo, ¿vale? No. Se va a quemar. No, pero imagínese. Ahora. ¿Te juegas FIFA 20? Sí. Entonces, sí está bien la noticia de Tito. Sí, está bien, pues. ¿Quieres jugar con usted con Messi? Pero está de acuerdo, don Cheto, con eso, los niños, imagínese la inactividad que van a tener. O sea, 5 meses, literal, si está cerrada, ¿cómo se van a ejercitar? No, pues el FIFA 20. ¿En qué los vas a entretener? FIFA 20. Pero el FIFA 20 no puede ser la babysitter de los hijos ni de tu carro. No, sí, no. Ese y el Fortnite. Ahorita trae un equipazo. Los juegos de video, la televisión y las tabletas y los teléfonos no pueden ser nuestro todo el día de hacer, don Chetín. Expertos están diciendo, y los maestros, que solamente a los hijos se les debe dejar 2 horas, 2 horas al día, estudiar. Frente a un televisor o cualquier juego electrónico. Nada dos más. Horas al día. ¿Cómo te explico que nadie lleva esa regla? Bueno, pues... yo, la neta. Ese es el, ay, eso es lo que diferente. Estamos recomendando. No, por eso incluyéndome que yo no sigo esa regla. Bueno, pues se debería. Tú dejas a los dientoncitos de bien a bien ahí. Ay, señor, no le está... 6 de la mañana a 12 de la noche todos los días. Sí, correcto. No, pero es que... Mire, también uno se hace... Aunque se oiga irresponsable, ay, uno no está en la casa y los niños están en el celular. No les dices nada. Chinel. Háblame del pastor que dice curar el coronavirus, tú. Señor, al regresar le cuento la historia del pastor que dice que va a curar el coronavirus a través de su televisión. Le traigo los detalles después de la canción. Dime pa' verlo porque no sabe uno. Ay, señor, usted todavía cree. Problemas a través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. A través de la televisión, el conocido telepredicador estadounidense Kenneth Copeland, acapara la atención porque el día de ayer en su Night Show dijo que pudo haber curado el coronavirus a sus seguidores a través de la televisión. El pastor evangelista de 83 años, famoso por su opulento estilo de vida, ayer pidió a sus feligreses que se acercaran al televisor mientras oraba para recibir la curación espiritual. Durante su oración, el predicador extendió la mano hacia la cámara diciendo a los espectadores, acérquense, repitan conmigo, no soy un enfermo estoy tratando de curarme, estoy curado y el diablo está tratando de darme la gripe o cualquier otra cosa que esté intentando, yo estoy curado por el bien, en el nombre de Jesús, aleluya. Y según él, con estas palabras, todos sus feligreses están curados, señor. ¿Puede creerlo? Eso sí es algo. Qué ridículo es ese señor, no manches. Bueno, pues según él... ¿Me está pelando, señor? ¿O está... Oiga, recuerden Esta persona siempre ha entrado en controversia. Él tiene un show en las noches. Es una persona que también ha sido muy criticado porque el vato es millonario. El vato vive en la riqueza. Y bueno, el día de ayer, según él, tiene dotes de cura. Y a través de la televisión en su show, él pudo curar a más de 7,000 personas que estaban viendo su show. No puede ser. Oigan, y en otra de las pequeñas tembló en el día de hoy. Despertó un temblor de 5.7. Despertó a los residentes de Salt Lake City. No hay ninguna, hasta ahorita ninguna muerte, nada fatal. Se trata del temblor más fuerte en el estado desde 1992. El sismo fue aproximadamente 10 kilómetros cerca, o a las afueras más bien, de Salt Lake City. Pero estuvo fuerte, bueno. 5.7, pero gracias a Dios no hay fatalidades ni casas destruidas, pero sí estuvo fuerte. Estoy viendo al pastorcito, al que dice, homosexuales, lesbianas. Y todo, ves, y él también ha dicho algo del coronavirus. Ah, pero es una tontería, señor. Oiga, fíjese de que hoy tenemos aquí una noticia importante con nuestra amiga Ingrid Lack, pero nos conectamos hasta la Ciudad de México con, pues, el presidente de Manuel López Obrador, pues, no, así como que... Pues que ha tomado medidas, ni siquiera en él. Sale un video donde va entrando a su mañanera, le ofrecen hand sanitizer y dicen, no, gracias, y se va de lado. Se va de largo, señores, se va de largo. Así que vamos una vez ya con Ingrid. Primero de su noticia de Trump, Don Chito. Ah, tengo yo toda una noticia. Sí. Voy con Ingrid primero. Ándale, luego puedo decir la otra que quiero. Ya está Ingrid aquí con nosotros. ¿Para qué la hago esperar? Porque Ingrid quiere audio, señor. Ah, ¿quiere audio, Ingrid? Sí. Pues, ¿por qué la tengo allá? Para el teaser. Bueno, pues, ahí, pues... ¿Qué? Pero Ingrid no la puede dar sin audio, hombre, también. ¡Para que vean que estamos en vivo! Ay, no puede ser. Mientras uno daba su noticia, Don Cheto veía al... Al niño predicador. Es que, también, pues, ¿ustedes creen quieren que yo se los adivine? Pues, hijos, no, pues, tampoco... Si tienen audio, tenían ustedes aproximadamente 21 minutos para preparar un audio, señor, para su noticia. Además, un cachinero. Mientras estaba la canción antes del señor Elvin David, alias El Chino, le dije, Ingrid va a estar ahí para darnos el teaser. ¿Por qué cree que está conectada? Okay, para darnos el teaser, señor. Nada más digo que si quieren poner audio, háganlo cuando ya esté ya todo listo. Mire, para que entienda, Ingrid va en el segmento de Tito Padilla. Exacto. Ah, pues luego, ¿por qué no me dicen? Así fue ayer y se lo acabo de decir justamente en la canción antes. ¡Avisen! Pero está metido con el niño pastor. Está bien, pues. De su noticia, pues. Adelante, ¿no? Compañero. Regresamos con el corte comercial y ahorita volvemos ya con más noticias. ¿Su nota de Trump? Luego la doy yo. No, ¿está sentido, señor? ¿Qué tenemos contigo al regresar, Ingrid? Bueno, pues después de esta polémica, el teaser es el siguiente, mi gente. Todo México pide a gritos al gobierno federal tomar medidas por el coronavirus. Mientras tanto, nuestro presidente sigue en beso, abrazo y apapacho. Sí. Esto al volver. La verdad es que le voy a decir yo también a Ingrid un hilo que mandó uno de los que hizo en Twitter uno de los partidos políticos de allá sobre lo que está viviendo España. Y previniendo a aquel país que no haga caso lo que le va a pasar. ¿Y qué cree? ¿Qué? México está entre esos países que no están tomando las cosas en serio. Y va para que se ponga como en España, que no lo digo yo, lo dicen las cifras que aumentan al doble día con día. Regresamos. ¡Señores! Vamos hasta la Ciudad de México con Ingrid Lasper. ¿Qué medidas está tomando o está tomando medidas el gobierno ante el coronavirus? Ingrid, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi querido Don Cheto? Muy buenos días. Bueno, pues le comento que más bien las medidas las están tomando pues la sociedad, precisamente ante la falta de respuesta que hay alarmante por parte del gobierno federal. Lo que está haciendo la sociedad, la iniciativa privada, pues es no dormirnos en los laureles y tomar algunas medidas. Hay cosas que nunca habían sucedido antes, como misas en línea, por ejemplo, para evitar que los feligreses vayan a las iglesias. Las escuelas privadas cancelaron las clases en su mayoría desde el día de ayer, con clases presenciales también algunas de ellas. Están evitando, por supuesto, eventos masivos en diferentes estados de la República que no son gobernadores de Morena, que es el partido político que representa el presidente. Y bueno, pues se está tratando de que mucha gente también trabaje desde casa, eso también son permisos de la iniciativa privada. Pero también, bueno, pues a nivel gobierno, los diputados de diferentes partidos políticos le pidieron que se declare un estado de emergencia por el COVID-19, considerando que, bueno, pues hay un que se están pasmando, que no hay un movimiento como debe de hacerse. Esto en la sesión ordinaria, los representantes de los diferentes partidos de oposición dijeron que hay que fortalecer la estrategia que actualmente se está tomando en contra del coronavirus. Algo que ha llamado mucho la atención, don Cheto, bien lo decía usted en esta imagen donde vemos que entran a la matutina y todos, bueno, pues utilizan el gel antibacterial y el presidente se pasa de largo, es que él continúa con las giras, con los eventos masivos, besando, abrazando a la gente. Y bueno, pues ante esto hay un par de audios que ahorita les vamos a pasar, en donde él, bueno, pues habla de cuándo va a dejar de abrazar y besuquear a la gente, y también lo que contesta su subsecretario de salud, que yo creo que se va a convertir en una de las frases del sexenio. Escuchemos estos audios. Informe aquí cuándo me va a ordenar que ya yo no me mueva, ¿sí? ¿Cuándo me va a recomendar que yo ya no tenga contacto con la gente? O sea, porque él es el que me va a decir. O sea, no un politiquero o un columnista, ¿no? De la prensa vendida, como decíamos antes. ¿Y qué dijo el secretario de Salud? A ver. El presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. ¿Qué estupidez ahí tiene, señor? Mira, ay, no. A ver. Ya se enojó. Tranquilo, bebé. Si no tiene síntomas, pues no es una fuerza de contagio. Esa es la realidad. Hay mucha gente. Pero. Espérate. No estoy diciendo que esté de acuerdo yo con esto. Yo creo que... Pero tiene que poner el ejemplo si queremos que suceda un confinamiento y que se le ponga el interés debido a lo que es este virus. Y yo quiero aprovechar para leer lo que puso en Twitter un señor que no lo conozco, pero es de un partido político allá en España. Y dice así, Ingrid, fíjese qué interesante está, porque tiene que ver esto junto con Pegado. Se llama Sergio Pascual. Dice, a los compañeros y amigos que desde América Latina seguís con escepticismo las noticias del coronavirus de España, quería lanzarles un mensaje. Nosotros pensábamos lo mismo de China o de Italia. Hace 15 días en España teníamos menos de 100 casos. México tiene 93 confirmados, ¿ok? Y ningún muerto. Hoy sumamos más de 500 muertos y 11,000 casos. Los casos en España pasaron de 2 a 100 en una semana. De 100 a 1,000 y de 1,000 a 4,000 en 4 días. Quienes como Argentina y Ecuador os aproximáis, o como Chile y Perú hayáis superado los 100 casos, debéis saber que estáis entrando en la semana 2 y la situación se va a acelerar drásticamente. Hace una semana en España, la vida transcurría normalmente y todo estaba abierto. Y en Madrid, sede del principal foco, bares, conciertos y escuelas estaban abiertos. Hace 5 días todo comenzó a cambiar porque primero cerraron las escuelas, las universidades. La gente presentía el cierre de Madrid y se esparció por todo el país. Los contagios se comenzaron a multiplicar. Y 2 días más tarde, ya conscientes de lo que se nos venía encima, el gobierno ordenó estado de alarma y limitó los movimientos a los esenciales. Ya era muy tarde. Los beneficios del confinamiento tardarán al menos 10 días en llegar. Mientras el número de infectados sube, los médicos se enferman por falta de material. No hay camas. Y da unas cifras de población y en comparación con las camas y los especialistas que hay. Dice, en Italia han llegado a un punto igual, los médicos ya tienen que elegir entre a quién atender. Por eso en Italia hicieron eso de, ¿sabes qué? Mira, lo más probable es que ya los mayores de 80 no se salven, ahí no hay que poner ya atención, hay que dejarlos morir. Así lo que qué fuerte eso. Entonces, sí. Los hospitales colapsan y hace imposible atender casos de otras enfermedades como infartos o traumatismos. No hay otra solución más que el aislamiento social. Si estás en uno de los países que aún está a tiempo de frenar la expansión, no creas que no te va a llegar. Eso pensábamos aquí en España y llegó. Así que estás a tiempo de limitar los movimientos y con ello proteger a los mayores que son los más vulnerables. Qué buen mensaje, señor. Esto es un mensaje de alguien de allá que lo vio, Ingrid. Acá la mera neta, el gobierno no está haciendo nada. Don Cheto debería de retuitearlo y copiarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque yo la verdad creo que todos se lo han dicho. Quiero pensar que su gabinete y que la gente lo ha dicho, pero esta terquedad que en su momento para algunos fue tomado como una virtud para lograr las cosas, creo que hoy se está convirtiendo en un talón de Aquiles. La realidad es que lo bueno es que la gente está empezando a darse cuenta que no importa lo que diga el presidente o lo que él haga, van a tomar sus medidas por conciencia propia. Sin embargo, bueno, por supuesto que estrategias son importantes. Bien lo decía usted, efectivamente, están ellos esperando a que pase la fase 3, ¿no? O la fase de la fase 2 a la fase 3 para hacer la suspensión de las actividades en vez de prevenir y lamentar. Esto es crónica de una pandemia anunciada y desafortunadamente parece que es lo que vamos a vivir nosotros también. Este toque de queda en España, veíamos este video, ¿no?, tan fuerte del policía que regaña a un ciudadano que viola el toque de queda y sale a las calles porque está aburrido y lo regaña, ¿no? Y le dice, pues ustedes también están en la calle, váyanse a su casa. Y dice, la policía tiene que estar afuera, pero usted tiene que estar adentro. Y esto, pues, no es una cuestión de broma, ¿no? Esto es algo en serio, la gente claro. Se está muriendo. Y pues, es lo que no ha entendido el presidente. Hay una cosa entre el mexicano, y lo digo porque yo soy mexicano y porque lo hago también, que tenemos un pensamiento de no amarrar, de ya, bueno, como dice el dicho, de ya tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó. Sí. Es parte de nuestra idiosincrasia como mexicano. Y aquí creo que vamos a querer tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó. ¿Ya para qué? Totalmente una falta de, pues, de cordura de parte del gobierno para no tomar en serio todo esto. La gente sigue nuestro pensando sistema que es de esto, salud, Don Cheto, que es un invento. Nuestro sistema de salud ya está colapsado, ¿no? Ya no hay camas en los hospitales desde antes del coronavirus, ya no hay medicamentos desde antes del coronavirus. Estamos en el sexenio donde hay una peor crisis a nivel del sistema de salud. Quisiera yo saber en qué momento creen que van a poder hacer frente si se desata como se desató en otros países las cifras a los miles de contagios, no va a haber manera. Y imagínense no hacer una selección natural económica. Que en países primermundistas esté habiendo esto, Ingrid, y un país de tercermundista no. Ay, es correcto. Sí. Ingrid, síganla en sus redes sociales, Ingrid-Lastre. Muchas gracias, Ingrid, por estar con nosotros. Y seamos, pues, nada más sensatos, pues, ¿vale? Nada más sensatos, sentido común. ¿Cómo? Sentido común. Si tu vecino primermundista está tomando estas medidas, pues, tú no estás exento de que te pueda pasar. No estás exento de que te pueda pasar. ¿Cómo estará pasándoselo la gente en León que nos escuchan allá? Pues dicen que ya empezó también a haber cierta escasez de ciertas cosas. Sí, que las tiendas ya están ya yendo, está ahí, ¿desde cuándo ya está a comprar? Ahí. Y es que la gente pensamos más en nosotros, es que a mí no me da. Pero si te da, a lo mejor la libras, pero luego se lo pegas a tu abuelito, a tu jefe, a tu papá, a tu mamá. Ahí es donde... ¿Cómo vas a vivir diciendo yo le pegué el coronavirus a mi abuelo y yo no la libró el viejón? No, ¿qué es vivir con ese jale? Regresamos con, pues, deporte con Tito Aferrao Padilla y espectáculos con Aferrao 2, con el necio, el Aferrao y el necio al regresar. ¡Tito Padilla, deporte! ¡Sí, hay! ¡Adelante, Tito! Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Únicamente para decirle que esta noticia la tengo para usted, para su hijo, para su nieto, compañero, habrá el campeonato de cuarentena, donde, bueno, pues habrá un campeonato donde estarán participando Mario Balotelli, Fabio Cannavaro, André Pirlo, por ahí es Immobili, Pastore, estarán en un torneo de FIFA 20 para que todos los que están en casa pues estén mirando ahí este campeonato, compañero. Así es de que eso para que si está aburrido, usted vaya, vea, y si puede participar, pues qué mejor, ya que usted que le gusta. Traigo un equipazo ahorita, bien perro, Tito, pero un equipazo, compa. Ahora, la pregunta es, ¿usted juega en línea o nomás? No, juego en línea, pero siempre me ganan, nos ganan a Brian y a mí. ¿Sí? Pero traigo un equipazo, ay, porque resulta que un día nos salió en un pack. Nos salió el Team of the Year, Cristiano Ronaldo. No, pues lo vendimos en 6 millones y me armé un equipazo bien perro. Mira, ahí te va mi equipo que tengo en FIFA. Venga, mira, venga. Nomás para que te des un quemonzón. Ahí te va. Ahí te va. Este, ¿dónde está? Venga. Se llama, le puse Magic FC. Magic. Traigo en la portería a Allison en la portería. Dos centrales, De Ligt y Van Dijk de centrales. ¡Ay! Por izquierda, Alexander Arnold. Por izquierda tengo a Alessandro y por derecha a Alexander Arnold. Tengo dos mediocampistas, Zidane y Riquelme. No, compañero, la crema y nata de lo mejor del fútbol de toque. Tengo venga, por el ala izquierda a Neymar y por el ala derecha a Messi. Y caigo en dos delanteros. Dos puntas. Kylian Mbappé y Haaland, el del Borussia Dortmund, compa. Casi nada el señor viejón. ¿Por qué así le gana? De Gea, ¿no le gusta? Jugar, no, porque me da mucha química con Alexander Arnold y con Mangi. Por eso tengo allí. Y así con ese equipazo le ganan, como si quieres ser malito para jugar, ¿no? No, soy malo para jugar, nomás que con esa feria que vendimos a Cristiano Ronaldo, me dicen equipazo, no, perro. Bueno, después de escuchar este equipazazo que tiene Don Cheto, rápidamente para dejar también cámaras de micrófonos para mi amigo Zahid, para mi compañero. Compañero, ya de ayer decía usted, Tom Brady dejaba ya a los Patriotas por un tweet que mandó en sus redes sociales. Bueno, pues, el día de ayer se me movía lo que les dije de que iba a Tennessee. ¿Por qué? Porque también antes, después de la noticia que les dije de Tennessee, se fue el señor Phil Rivers para Potros de Indianapolis. A ver, relájate, porque no estoy entendiendo nada. Sí, a los de Indianapolis. Chino, espera, ¿no? Que no entiendes, Don Cheto, ¿sí entendió? Giselle, dile algo. Nada, ¿yo qué? Está riendo de que no te entiende, güey. Es que habla bien rápido, Tito, pero continúa. Bueno, ok, yo por dejar el tiempo, porque el día de ayer, bueno, el día que dimos de Tom Brady, que se le iba de los Patriotas, yo puse que se iba a Tennessee, después se va Phil Rivers hacia los Potros de Indianapolis, es quarterback now ahorita de los cargadores de Los Ángeles. Pensé que se iba a venir a la vida hollywoodense Tom Brady, pero no, a mediodía, como lo dicen, dan el giro, pero totalmente, que se va a Tampa Bay, a los Bucaneros. Algo me huele que van a armar un muy buen equipo. ¿Por qué? Porque el próximo supertazón es en la casa de los Bucaneros. Algo está pintando para que se retire Tom Brady, 42 años, 33 millones de dólares, una temporada con Bucaneros. ¿Será el campeón, compañero? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Tito Padilla? Yo pensé que se iba a retirar ya, pues ya 42 años. ¿A los cuántos años normalmente se retiran? A los... Depende. ¿Un coreback? Hasta los 45. No, no, no. Es como el portero. Un coreback, Giselle, la verdad, su vida de un coreback, como la de Tom Brady, es muy difícil, sí, por golpes. Ahí lo miramos con Brett Favre, que se retiró también con Peyton Manning. Pero un coreback como lo ha sido Tom Brady, y los que saben de fútbol americano no me dejan mentir, un coreback que tiene más de entre 3 y 5 segundos en la bolsa de protección, sin ser alcanzado, sin un sack, sin ser atrapado, sin ser golpeado, tiene mucha vida. Y Tom Brady lo está demostrando, 42 años, mucha capacidad todavía, y es por eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, también tengo que decirlo, renunció a un aumento, renunció a un sueldo, bajarle el sueldo para poder traer mejor bolsa de protección, mejor defensiva para él, y es por eso que es uno de los mejores quarterbacks con 6 anillos, dice. Así es que un quarterback como él, si le arman un muy buen equipo en Tampa Bay, el próximo supertazón, que es en la casa de Bucaneros, y que llegara a Bucaneros a la final, al supertazón, y que se retirara campeón, sería uno de los primeros en retirarse campeón de un Super Bowl, y que un equipo juegue en su casa y sea campeón en su casa de un Super Bowl. Tito Padilla, muchas gracias, Higín. Oiga, rápidamente. Un placer. Oye, Tito, ¿sí viste que supuestamente se va a llevar a cabo la tercera pelea de Canelo contra Golovkin? ¿Ya tiene fecha? ¿A poco sí? El 12 de septiembre, supuestamente. Sí, porque se suspendió la que era del 5 de mayo y se está trabajando para septiembre, ¿no, Giselle? Sí, efectivamente, bebé. Supuestamente salieron y publicaron los del estadio de AT&T allá en Dallas. Que supuestamente, esto lo anunciaron ayer, que supuestamente la fecha es 12 de septiembre, obviamente de este año, uh-huh, para la trilogía de, pues, Canelo con Genari Golovkin. No, ya llegaron. Ya bien da lata la raza. No, ya que la aseguran, ¿no? Cheto, es verdad, la aseguran, porque como se suspendiera la de mayo, pues ya, yo pienso que era el camino que tenían, y dicen, no, o sea, hacer esta de mayo, sí, y la trilogía de septiembre. Sí, pues si ya estaba estipulado en un contrato a fuerza, pues se cumplir. Iba a tener que, claro que sí, lo iba a tener que hacer, era cuestión de que ya llegaran a un acuerdo, a una, pero bueno, eso se anunció. Tito, señores, dejo cámaras y micrófonos para mí. Aparte, ¿verdad? Claro, señor. ¿Quieres tu tiempo aparte? Es que ya se le acabó. Estás allí con otras cosas, ¿verdad? Señor, es importante estar informado y vamos a tener, le guste o no, toda la información de México. Pues sí, pues, pero ¿verdad que eso sí? ¿Verdad que sí? No, que los deportes a esta hora y que quién saqué. Es importante estar informado. Te estoy diciendo. Don Cheto, pues unas por otra, hablar? Unas por otra, la vida es una... Tú también ya de tu... ¡Cállate! ¡Ay! ¡No lo maltraten! ¿Qué les pasa? ¡Cállate, perro cico, tú, chino! ¡Tú cállate, perro cico, ya! ¡Sair! Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirlo. Bebé, todo lo mío es tuyo y lo tuyo cuando quieras es mío. Muchas gracias, amor mío. Digo, señores, sigan mis redes sociales, Tito Padilla 7423 en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram también, en Twitter, bastante información deportiva, compártanla y les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco, ¿quién dijo fuga? Deportes, Tito Padilla. Famoso cantante y actor Don Cheto se mete a un centro de meditación y al salir se da cuenta de lo que está pasando con el coronavirus. O sea, no sabía. No sabía qué estaba pasando. Además, por el coronavirus justamente, en pausa la grabación de la serie de Luis Miguel, cancelan juicio de Pablo Lyle y posponen los premios Billboard. Le platico de esto al regresar. ¡Oiga, familia, buenos días! Espérate, Isaí, no te me vas a alocar, ¿eh? No. Vamos a ir con tus espectáculos, pero luego ya te eres muy alocada. Le dio la biólogo. ¿Qué está pasando? Pero vamos a tener una pregunta que Giselle escuchó en un programa de radio de Puerto Rico, de un locutor puertorriqueño, y les... Saludos a mi copa, el Molusco. Porque le estamos dando su crédito, ¿cómo se llama? El Molusco. Estamos dando su crédito al viejón que le vamos a piratear una pregunta que él hizo. Ojalá no quiera crédito de todo lo que se piratean de nosotros. No le hace, pues, ¿qué tiene? A todo el papá. Pero le vamos a hacer un twist diferente. Ay, eso todo, a ver. Todo bien. Oiga, el hashtag de él era ¿con qué artista te gustaría pasar la cuarentena? Pero aquí le vamos a ajustar. ¿Con quién te gustaría pasar la cuarentena? Ser artista. Sí, cualquier persona. Mi prima, mi tío. Animal o cosa. Mi novio. Todo. Animal o cosa. Ah, está buena esa. Sí, está, ¿no? Chida, ¿no? ¿Con quién te gustaría pasar la cuarentena? La cuarentena. 818-520-1055. Ese es el hashtag de esta mañana. ¿Con quién le gustaría pasar la cuarentena? Bien, bien, está bien. Bueno, que ya vayan llamando, porque el Chapi nomás está aquí de oquis. Y mientras... Mejor vamos a cambiarla, señor. ¿Cómo cambiarla? Ahorita, ¿a quién te gustaría pegarle el coronavirus? Esa está gacha, pero te la valgo. Si quieres, al rato la hacemos. Ah, bueno, sí, that's bueno. Harsh. ¿Cómo que te gustaría pegarle el...? A lo mejor agarras que quiere cotorrear y dice, ya me gustaría que le diera el coronavirus a fulano y tal, ¿no? Duchito, pero es algo mortal. No, pues. ¿Qué le pasa? Are you kidding me? Yo digo que si el chino la propone... No, ¿cuál? Yo lo que digo que si el chino la propone, ya sabemos que es que no sirve. No sirve. Bueno, vayan llamando a... Entonces la pregunta de ahorita es... Hashtag, ¿con quién le gustaría pasar la cuarentena? Ok, all right. Oiga, ¿por qué le llaman cuarentena y nada más son dos semanas? Se llama cuarentena porque no se sabe a ciencia cierta por qué. ¿Puedo hacer una pausa para explicarle al chino? Claro, no se sabe a ciencia cierta de dónde viene la palabra, de por qué una cuarentena, pero todo de 40 días del número 40 en italiano. Lo más probable es que cuando la peste bubónica que mató a 50 millones en Europa, cuando los que tenían la peste duraban como entre 30 y 37 días en morir. Uh-huh. Entonces ponían 40 días para saber que no estabas infectado o para los que estaban malos murieran. Cuando se tomaron las medidas estas, ¿verdad? Aunque por otros también dicen más religiosos, porque en ese tiempo todo era religioso, no. Todavía no había ni arte secular, ni literatura secular, nada existía que no fuera religioso. También se habla que a lo mejor era cuarentena porque todo habla de 40 días en la Biblia. Si tú no, si tú te fijas, es 40 días del diluvio, Dios. 40 días en que Dios, que Jesús anduvo en el 40 días después del embarazo. Ajá, o sea, 40 días del embarazo, 40 días que anduvo Dios Jesucristo en el desierto, los 40 días de cuaresma, entonces por eso puede ser. Entonces puedes verlo por el lado médico o por el lado religioso. ¿No había notado eso? You're so smart. What? Yeah, you are. So you're very no, smart. Nomás pongo atención. No, pero es que son cosas que a lo mejor a uno se le va, si es cierto. La mujer embarazada cuando da a luz 40 días y todo eso. Todo eso. Ay, no, señor. Respetan la cuarentena de embarazadas, van a respetar la de 2 semanas. Nomás porque no toma cerveza ni bucana ni nada, sino yo mañana le hubiera traído una de Blue Label. Compra mis 2 dosis de Ensure y con ese largo. Ok, adelante con sus espectáculos porque vamos a ir a la línea. Así es, Don Cheto. 8:08 de la mañana en Burbank, California. Saludos a toda la gente que nos escucha. Estamos en vivo en este día tan hermoso, Don Cheto, 18 de marzo, miércoles. Le quiero dedicar el... Ustedes saben que el Twitter ha subido muchísimo a partir de este asunto del coronavirus porque toda la gente quiere estar enterada. Entonces, al chipilón de Don Cheto, al Alejandro, a toda la gente que está ahí, ahora sí que tuiteándonos, aunque sea cosas buenas o malas, les mandamos un abrazo. Horacio, mándale. Al Horacio, a Mirna, a todos, besos. Vamos a iniciar con Jared Leto, Don Cheto, este actor y cantante estadounidense, que estuvo 12 días justamente en un centro de meditación silente en el desierto, Don Cheto. Era 12 días de silencio, literal. Entonces no podía ni comunicarse, ni hablar con nadie, ni platicar nada. Solamente era meditar sin hablar, Don Cheto. Imagínese, Don Cheto, al chino en uno de esos de meditación sin hablar. A mí me gustaría estar en... ¿Cómo se llama centros? Hay centros de meditación, Don Chico. Donde no platican. De hecho, yo no podría. ¿Hay alguna época específica del año? Porque justamente ayer también salió mi amiga Ana Paula, que está en México, estuvo 12 días silente en un centro de meditación allá en el Estado de México. Entonces, como que lo hicieron en diferentes partes del mundo. Entonces, Jared Leto salió ayer y dijo que no podía creerlo. Y dice, wow, hace 12 días comencé una meditación silente en el desierto. Estábamos totalmente aislados, sin teléfonos, sin comunicaciones. No teníamos idea de lo que estaba pasando afuera. Salimos ayer y el mundo es totalmente diferente. Un mundo que ha cambiado para siempre. Es alucinante, por algo decir. Estoy recibiendo mensajes de la familia y de amigos de todas partes del mundo, poniéndome al día, y me da pánico de cómo ha crecido en tan solo 2 semanas esta pandemia. Esta pandemia. Más de 6,600 muertos, Don Chito. Qué mal. La verdad es que... Entonces este puso eso. Sí, Jared Leto fue el que lo puso justamente... Entonces, bueno, obviamente a él le sorprendió, sí. Pero hay ahora sí que mucha gente, muchos artistas que le comentaron, como Jessica Alba, Ben Affleck, sí, Ryan Reynolds, sí. Blake Lively, todos le decían así como que, oye, mira, ya te estás enterando, preferible que ahorita no viajes, porque además está Bel en África, no, y vengas. África es uno de los continentes menos golpeados. No, oiga, pero dejen de decir cuarentena si nada más son 2 semanas. No, pero mira, te va chino, mira, vuelvo a decir lo que dije hace rato. Cuando la peste negra eran 40 días por la duración de el que duraba el infectado hasta la recuperación u mortalidad. ¿Puedo preguntar por entonces, qué? Entonces, aquí son 2 semanas porque ese es el periodo de incubación del virus. Ah. Pero no le llamemos cuarentena. Entonces le llamamos dosemantena o qué güey, hijo. Sí. Le llama cuarentena. Quincentena. Quincedillentena. Por eso es. Está bien. Y usted tiene razón, pero no. O sea, sí, pero no. Es que la gente confunde y va a decir, es que estamos en cuarentena. No, 40 necesariamente, aunque pueden ser más o pueden ser menos, ya se usa esa palabra. Es que la palabra cuarentena ya se usa para el encierro, para estar para aislado. Sí, no necesariamente bueno, para pero que, no 40 sé, días. No. Bueno, pero es Don que Cheto, entiendi. El 23 de abril se llevaría a cabo en el Mandalay Bay la entrega de los premios Billboard a la música latina. ¿Cuándo iban a ser? El 23 de abril. Le quiero comentar que al día de ayer solamente faltaba Caesar Palace para que todo el strip ya estuviera shut down. Ya lo anunciaron que a partir de la noche de ayer ya prácticamente todos los casinos y todos los hoteles de Las Vegas están en shut down. Entonces no hay casinos abiertos, no hay congregaciones ni siquiera de más de 20 personas en ningún lugar, en ningún restaurante. Y eso efectivamente va a pegar de alguna forma a la economía, a pesar de que ayer el secretario del Tesoro y el señor Donald Trump dijeron que iba a llegar un cheque en dos semanas que estaban planeando para ver cómo ayudar a la sociedad. Por otro lado, Don Cheto, ¡mándeme Trump! ¡Mándame unos 10 bolas, hijo! ¡Ay, todavía cree! Por otro lado, este viernes 20 de marzo sí va a resolver la sentencia para el actor Pablo Lyle, que el año pasado le cambió la vida justamente tras este choque, este incidente de tráfico donde él aventó a una persona de la tercera edad de origen cubano y desafortunadamente este señor murió, Don Cheto. Obviamente él estaba esperando sentencia para ya saber de dónde iba a venir el golpe, cuánto tiempo iba a pasar en prisión o cuánto tiempo iba a tener que pagar de fianza o cuál iba a ser el resultado. Pues a partir del asunto del coronavirus y de que la jueza Dane Marlene Fernández fue también ahora sí que suspendida para este asunto de la cuarentena, pues no se sabe para cuándo van a posponer el caso, pero se habla de que quizá lo van a hacer hasta el próximo junio, Don Cheto. Bien. O sea, imagínese aplazar 5 meses más, 3 meses más. La perdón, premiación. El juicio de Pablo Lyle. Yo tengo mucho, estoy diciendo que yo creo que todo lo que estamos viendo en cuanto a nuevas fechas y va a cambiar. Son pospuestas, son aproximadas. Aproximadas, yo creo que todo va a cambiar. Yo estoy dándole unos... yo creo que unos 15 días, 22 dillitas para que las cosas vuelvan otra vez a la normalidad. ¿Y qué más? Yo lo oiga, señor. Don Cheto, el actor César Bordón, que interpreta el manager Hugo López de Luis Miguel en la serie justamente de la vida de Luis Miguel, informó en sus redes sociales que estaban grabando ya la segunda temporada y ayer dijo de regreso a Buenos Aires, porque él es argentino, todo está parado hasta nuevo aviso, la serie se pospone y se pone en pausa. Creo que no se va a poder estrenar a finales de año, lo iban a estrenar para los Swifts de noviembre y al parecer justamente debido al coronavirus y al paro del rodaje de la segunda temporada no se va a poder estrenar en noviembre. Pero por otro lado hay buenas noticias, como ya tenían grabada desde el año pasado la última temporada de La Casa de las Flores, Netflix la va a estrenar en abril justamente para toda la gente que está para la próxima semana La Casa de Papel, que se estrena el 4 de abril, pero al parecer la dejan para el 4, pero la tercera semana de abril estrenan La Casa de las Flores para que toda la gente tenga que ver. Oye, se están rifando los de Netflix. Pero La Casa de las Flores no está chida, ¿no? Bueno, es una de las series más famosas en Latinoamérica y en habla hispana. ¿La Casa de las Flores? Sí. La 1 estuvo chida, la 2 ya ni me dio ganas de verla. ¿Neta? Bueno, yo no he visto La Casa de las Flores. Yo tampoco. La 2 a mí no me gustó, la segunda temporada. La primera estuvo muy buena. Y no se trata de Verónica Castro, se trata de la historia, de la trama, de cómo manejaron y resolvieron las historias. Me parece que la 1 tenía muchos gags y muchas cosas emblemáticas para la comunidad gay o en general para las cuestiones, el pop culture, como le dicen. Pero la segunda ya estaba muy cheesy, Don Cheto. Ya muy, así como que hay... Fíjate que yo el otro día me puse como a ver ¿cómo se llama? La de Liti, y tiene una trama muy buena. Sí. Se llama Esther Esposito, la trama. Esther Esposito es la protagonista de la segunda temporada de Elite. ¿Por qué? Como que en cada temporada van ellos cambiando la protagonista. La primera temporada era la asesinada, que es la china que salía en la Casa de Papel. ¿Se acuerda de la que tenían raptada en La Casa de Papel? Bueno, ella es la protagonista de la primera, de la segunda es Esther Esposito y de la tercera es Dana Paola. Yo que traté de verla y me siento hasta mal como yo viendo una serie, yo bien viejillo y viendo una serie bien juvenil, todo estoy mal. ¿Qué tiene? No, vas a ser... Y la tercera, señor, yo me la estoy chutando, ya casi me la termino, está buenísima. Bueno, gracias pues ahí. Síganme en mis redes sociales, @sisoysaid. ¿Por qué empujas, bebé? ¿Sisoysaid en Instagram? ¿Twitter? Démele like en Facebook. ¿Por qué se quedan viendo a los ojos así? Estoy en TikTok subiendo videos en esta cuarentena que no tiene uno nada que hacer. Y además, no me puede ver el mameluco porque estamos cediéndole nuestro horario a noticias, pero le tengo noticias. Ricardo Rubio, Giselle Bravo y Yolanda, desde el día de ayer, estamos haciendo lives en Facebook y en Instagram para informar a la gente de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y en el mundo global. Para estar informados. Es que no tenemos nada que hacer, efectivamente. Hay mucho que hacer, agarren un mendigo libro. Sí. Le pongan sin aler. Pónganse a limpiar la casa. También tú, chino. Ah. Regresamos con la pregunta del día de hoy. ¿Con qué le gustaría pasar la cuarentena? Estos días que va a estar ahí de a fuerzas en casa. Si puede ser deportista, artista, cantante, actor, actriz. Quiera, perro, hasta. Perro, gato, quimera, quien sea. ¿Con qué le gustaría estar allí? Usted viene bien. En un mundo donde tú puedes, ¿cómo se dice? ¿Soñar? Sí, soñar, porque serías nada más tú y esa persona. ¡Ay, no me diga! Hoy tengo una lista. Entonces, ¿con quién te gustaría pasar estas 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 40 días, lo que sea, que dure? Que le vamos a llamar cuarentena al periodo de aislamiento. ¿Con quién te gustaría? ¡Piénsenle bien! Claro. ¡Piénsenle, recapaciten bien! ¿Eh? Ándenle, pues regresamos. Hashtag, únete a la conversación en el hashtag del día en Don Cheto al aire. Señores, cuarentena, periodo de aislamiento, quédense en casa. ¿Con qué le gustaría pasar estos días que estuviese usted allí, los pocos, los muchos que puedan ser? Yo ya tengo con quién. Yo también. Bueno, los números en cabina. Son el 818-520-1055 o también pueden marcar al 1-866-446-6653. Bueno, el WhatsApp, para que manden un audio, chinero. Mensaje de audio a través del WhatsApp de Don Cheto, 818-480-1690. Así arroba Don Cheto al aire. Yo estoy ya puse en Instagram mi, ¿cómo se llama? La encuesta, para que usted me mande mensaje directo, nomás contéstela y me va a llegar a mí el mensaje con qué le gustaría pasar este periodo de la cuarentena. Ok. Todo vale, ¿ok? Puede ser un gato, un perro, 2 gatos, 2 perros, actor, pero actriz. Que no bajen el avión de, con mi mamá que murió hace 5 años. No, tiene que ser para cotorreo, sí, estamos cotorreando. Cotorreo de bien a bien. No maten el segmento, sí, para favor. Voy contigo, estás ella en vivo. Yo con mi perra y con mi mamá. Ay, acabamos de decir que pero no mates. Mi mamá no murió hace 5 años, mi mamá está viva. No, pero que no mates. Que queremos, a ver. Bueno, así vamos a decirles ahí, cuando le haga así, le vamos a decir, bueno pero no te enojes. Ahí, dijimos reglas de esto, pero ¡no ha muerto, está viva! ¡Ah! Bueno, pero no te enojes. Dijimos que un artista, un futbolista, lo que sea, no es familiar. No, todo vale. Ay, usted vale. Acaba de decirlo ahorita. Muertitos no. ¿Pero no. familiares? Sí, se puede familiares, claro que sí. Y mi mamá no está muerta. Bueno, pero no te enojes. Chinel. Yo con la actriz porno, Abela Danger. Ah, me encanta. Abela Danger, no la conozco, ¿no? Pero es actriz de las películas. De las películas coloradas. Ahora, tú nomás estás pensando en la pura, No, siempre me ha gustado esa morra, eres. Siempre, puro loquerón. Sí, no sé. Y a los dientoncitos y a tu güera que... ¡Ey! ¡No! Es para cotorrear, bebé. Una novia que te conozco a ti y yo. ¿Sí? La neta se parece a una morra que yo te conozco, que anduviste allí. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahorita te dijo era el aire para que no... Para no tener problema. Pero no me salen las cuentas, Don Chito. ¿Desde que usted conoció al chino ya estaba casado? ¿Eh? Sí, sí. No, sí, yo no. ¿Sí? Sí. ¡Oh! ¿Cómo? Ok, a ver, Chinel, ¿pero cuál es tu plan con Abela Danger? ¡Ay, señor! Hasta la pregunta ofende. ¿Sí? De no, todos. No vas a aguantarlo. Ni modo que leer la Biblia siempre. Esa morra se dedica a las películas coloradas. Ira, a los 2 días vas a estar tú así, temblando en la ventana, agarrando el cito. Y va a salir ella del baño. ¡Listo! Y tú, ¡no! ¡No! Opa. ¡No! Y morirás al cuarto día, viejo. Ella. Y una caja de pastillas de Viagra se arma el loquerón. Te vas a machín. Morir, te vas a morir. Giselle, voy contigo. Ah, ¿quiere que sea honesta? Sí, sí, honesta. Es más, no voy, juro no criticarte. Es más, voy a tapar la cara. A ver qué. Ahorita me está gustando un actor que se llama Itzán Escamilla. ¿Dónde sale? En la de Elite. Es un español, chiquito bebé, no sé, como que me gusta su personalidad. Y la neta. Ay, su personalidad. Lo que más importa es su personalidad. Sí. A mí también me gustó. A mí también me gustó su personalidad. A ver, es el que es mesero en la primera temporada. El meserito, sí. Está bien. No se ve galán. No, ay, ¿cómo que no se? Es mucho más galán que tú, nomás para empezar. ¿Le dices o le digo? Why you hating, bro? Mira, Itzán Escamilla. Arriba, bro. Chica Ferrari, ¿está galán o no? Ok. Gracias. Vamos con Luis de Santa Clarita. No, primero diga usted, a ver. La chica Ferrari con un peine. La chica Ferrari. con un... A ver, ¿conocemos algún estilista? Un estilista. Con Paquito. Te voy a mandar con Paquito a Pasadena. Ay, bebé. A ver, vamos con... Con Vico Guadarrama, dice. Con Vico Guadarrama. Luis, de Santa Clarita, California. Luisón, ¿con qué le gustaría pasar la cuarentena, viejón? Luis. Luis. Ya no. Bueno, no está Luis. Silencio, Luis. Luis, sí, a la una. Bueno, no está. Vamos con Francisco Huerta, línea número 2. ¿Cómo estamos, Francisco? Francisco. ¿Cómo? ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo está, amigazo? Ahí andamos más o menos. ¿Con qué le gustaría pasar la cuarentena? No, yo no 40, hasta 50 días. ¿Con la chichelona, encerrado, sin no salir para nada. ¿Con quién? ¿O con Giselona? Ay, ¿a poco conmigo te confirmas, bebé? Dos horitas. ¿Te conformas? Ay, bebé, no creo que me aguantes un día. Vas a decir, estoy fadosa, se la regreso a Don Cheto. No, sí, sí. Tú no lo vas a aguantar a él, Giselle. No, digo te que... Te va a hartar, te hartas tú. Es tu defecto. Te hartas muy pronto de las cosas. La verdura. Correcto. Vas con Ángel de... ¿Quién sabe de dónde habla Ángel? ¡Buenos días, Ángel! Buenos días, ¿cómo anda, viejón? Al puro miganzón. ¿Con qué le gustaría pasar la cuarentena? Pues la neta, con la reina de mis quincenas, viejón. ¿Quién es ella? Pero mi mujer. Ay, tan chulo. ¿Cuánto tienen de casados? Ay, qué bonito. ¿Cuánto tienen de casados? Decidimos, pues, separarnos por la cuestión del coronavirus, porque está, pues, embarazada, ya está en últimos meses. Y pues sí, es algo riesgoso, y pues acá en Guadalajara la gente se anda paniqueada y pues la mayor muy irresponsable por no seguir los medios de prevención y pues sí está medio cruel. Mira, hijo, ahora, ¿estás de acuerdo tú que a lo mejor ella no te va a escoger a ti para su cuarentena? ¡Señor! Nomás en remoto caso. Puede ser. ¡Ay, qué bonito! That's really cute. Yo con Carmela no, les adelanto. ¿Y usted no? ¿Qué tal Esther Esposito? ¿Quién es ella? ¡Ay, güey! ¿Tú crees que yo voy a andar queriendo escoger muchachas? ¿Para qué quiero yo muchachas, hombre? ¿Por qué no? No, imagínese. Señor, yo soy un hombre realista, chino. Realista, con mis pies en la tierra. Pero chino, lo estamos haciendo de coto. O sea, no es de que, ay, con... Sí, pues, por eso. ¿Se cree que yo voy a andar con Itzán Escamilla? Vamos con Héctor, de la número 5. Héctor, de Sur Centro. Él radica allá en Sur Centro. Ahí anda Héctor. ¿Con qué quiere pasar la cuarentena? Héctor. ¡Héctor! ¿Con quién, viejón? Hola, viejón, Don Cheto, ¿cómo anda? Al puro millón. ¿Con quién? Pues son dos. Cuenta. Una a cada lado. Eso. Con Sandra Bullock y Ana Bárbara. ¿Quién? ¿Sandra Bullock? Sandra y Ana Bárbara. ¡Ana Bárbara, viejón! Sandra Bullock. Sandra Bullock y Ana Bárbara. ¿Quién tal? ¡Vámonos! Pero no juntas, ¿verdad? No, escoge una. A cada lado, dijo. Una en cada... Déjalo a él. Dice por acá nuestra amiga Judy del Real con Rafaela Maya. Que te ayude a hacer galletitas, hija. ¿Por qué no? Saí dice que conmigo. Saí. ¿Para qué me mandan mensajes directos? Señor, pues para que por lo menos en el Instagram me pele. No, pero dice Don Cheto, dice el amigo Flaco 300, con Esther Esposito, la de la temporada de Elite. Ya ves. Porque con ese acento me mata. Y está muy guapa. Sí, la Esposito está guapísima. Tiene un cuerpazo, la Dina. En la tercera temporada se ve. Ya me están convenciendo de ver Elite. Está muy guapa. Dice, con la India Yuridia. Dice, en la soledad. Yo creo que para que la haga. Para que la haga reír. Para que la haga reír, la India Yuridia. A ver, ya díganos usted con quién. Yo, espérate. Desesperada. Ir a otro Esther Esposito, ¿eh? Esa morra anda rifando machín, ¿eh? Pues es que, bueno, sí, la verdad está yo muy con el chino. Dice Mia Love que con el chino. ¡Ay, chino! Déjate caer, bebé. Dice, pégame en la pura frente, irá. ¡Pau, pau, pau! No, no, pero si pega en la frente. No. Puedo disfrutar, dice. Puedo disfrutar, ¿no? Ya tengo dos cintoncitos y no los aguanto. ¿Qué chino tienes tu peguecillo, hijo? Puro loquerón, chino. Dice el amigo Turo Moreno que con la Giselona. Ay, a mí nadie me pela. Love you, bye. Ya le dije que yo y no me hizo caso. Ah, Ay, no, no, tú no. Tú no. Bien que se le iba a pasar. Nadie. Ok, Said, si no pasaras con tu mamá, porque ya sabemos que es la primera. Con ahora Salma un artista. Hayek, dice el pandita, quete, tu paleta. Un artista. Con Kourtney Kardashian, dice Mike Ball. Con un famoso. Con Kourtney Kardashian. Sí, ¿quién es Kourtney Kardashian? Ah, de las Kardashian. Es la caballona, ¿no? La más grandota, ¿no? ¿Kourtney? No, sí. No, that's Chloe. Chloe. Kourtney es la más, la que tiene más hijos. Estoy muy triste porque ¿Amanita? Nadie me ha dicho que conmigo, A ver, le hago un whatsappazo. Ah. Don Cheto, buenos días. Viejón. A mí me gustaría pasar la cuarentena con todo el tercer elemento para estar pisteando las dos semanas, viejo. Con los de tercer elemento. ¡Qué buena onda! Ahora no. Mira, estarías pisteando, estarías fumando. Nuestra amiga Yasmín dice que con nosotros. Dice Don Cheto desde León, me gustaría pasar la cuarentena con usted. You're so cute, porque baby. No quiero que me dé el coronavirus sin conocerlo. ¡Ay, Yasmín, hija tan chula! Con la morra que la hace de Carla en Elite. ¿Quién es esa? Igual es Esposito. Es Esposito. Hombre, es Esposito. Está rifando aquí también. Está rifando machín. Yo con usted, Don Chet. Ay, la guerra. Ay, chiquita. Ay, dice Sofía que conmigo. ¿Para qué me quieres? Yo soy bien encimón, bien enfadoso yo. No, usted sí sería la persona perfecta. Mira, ya salió para alguien aquí, Said. ¿Qué? ¿Contigo? Yo quisiera pasar la cuarentena con Said para batirnos en... En lodo. Lodo. ¡Oh! ¡Ay, bebé! La raza de... Número... No, Instagram, no, dile, bebé, Instagram. Pero aquí está su número, es de Guanajuato. Ay, chiquito. Mira, ya salió otra que quede conmigo. Con usted, porque se ve que es un hombre que ayuda en la casa. Sí, señorita. Ah, ¿lo quieren para de chacha? Sí, pues que tiene. Dice con la Marlene, dice el 26. ¡Oh! ¿Qué sale? La Marlene, puro cholo, agarra, vos salís. Puro cholo, agarra, vos sales. Con Sebastián Rulli. ¿Qué tal? Claro, ¿quién lo quisiera? Leonardo Corona dice que conmigo. Chiquito ya se armó. ¿Mire? ¿Contigo? Ahí está. ¿Mire? No, no, valió. Yo a ti no te aguanto dos horas, güey. Ya. ¿Por qué? Es muy intensa tú. Ay, señor, pero mire, yo le leo, yo le cocino. Yo me imagino Said así como en cuarentena, haciendo yoga, sí, claro, haciendo meditación, claro, con una libretita tratando de documentar nuestros pensamientos. Exacto. Y nuestros sentimientos. ¡Un diario! Con un diario, de hecho ya tengo un diario, ya sí. Estoy diario, estoy escribiendo unas cosas. Para que veas cómo te conozco. Con Silvio Almedo. Dice una mujer que no se llama Rosana, que dice que conmigo, que para que la agarrir. O sea que soy tu payaso. No, usted sí sería buen amigo de cuarentena, señor. ¿Tú crees? No, yo sé. Dice Sofía que contigo y conmigo para que les demos clases de... De cómo... Dila. ¿Ya vio? Que para que le demos clases. Sí. ¿De cómo ligar? De cómo ligue. Ay, chiquita, tú vente un fin de semana con nosotros ya que pasa el coronavirus. Sí, Don Cheto, hay un modelo de Dinamarca que se llama Kevin, que está en el Instagram de Crickman y está bien tatuado de todo el cuerpo. A ver. Íralo. Este, de Crickman. Ay, de Crickman. Ahorita lo voy a dar. Sí, voy a Querétaro, Don Cheto. Vale, pues la raza sí. Nadie ha dicho que con su familia, ¿vale? Yo sí. Nomás Said. Dice Boracachino, yo con la de mi rancho a tu cocina. Así no le batallamos. ¡Ídola! ¡Se siente! Ese camarada, ¿quién es para mandarle ahorita su votación de papel del baño, frijol y arroz? Perro. ¿Dónde los va a sacar? Pues a ver, ¿de dónde? Pues se lo merece. Oiga, de veras, deberíamos hacer promoción, regalar despensas, mire, ahorita es lo que rifaría. La vamos a agarrar. Oye, ¿yo con quién me gustaría, vale? A ver, ahora verás. No vaya a salir con una... Mira, uno tiene que buscar a alguien que no, que sea lo diferente a uno, no como uno, porque si no, no la va a armar uno allí. ¿Te imaginas que es igual que tú? No, qué aburrido. Así de Bonzotti. Te hago acostado. Un balance, señor. Va a haber un balance. Sí, muchas cosas en común, pero un balance. Yo creo que yo quisiera con alguien que yo pudiera descubrir, como de verdad, pues. A ver. ¿Quién le gustaría? Descubrir, como que... ¡Ah, no, señor! Ahí va con sus bateas de babas, dice usted. ¡Come on! Es que tú eres muy sexual, Chinel, y yo pues no. Y acá me está hablando que con Giselle Montes, una actriz porno. A ver, vamos a buscarla. Giselle. ¿Ves? Es camaraza, ¿qué le tiran? No saben lo que están pidiendo. Con Luisito, chaval. Mi entrenador. ¡Ay! Luisito, mi entrenador, dice. Es el entrenador de Giselle. Ahora verá, yo con Kento, con Piénsele. Ken. Con... Ahora, los que están pensando en tener relaciones... Con Cacho de Linares, yo creo. ¿Quién? Con los cadetes. ¿Por qué? ¿Para qué? Con los Freddys, a lo mejor, ahí, unas rolonas ahí, perrona. Ensayar, tocar, cantar. Mire, cuando se dé cuenta que todos le huelen las patas, del amor, roncan y van a querer de comer, los va a mandar a su casa. O con la industria del amor, con los Alegres de Terán, Carlos y José. Señor, pero... ¿No? No, eso es... Así acostado en la cama, así los dos, ¿sí costás? Cada quien en su carta, en su cama, y yo así. ¡Lalo! ¡Échate una! ¡Ahí le vamos uno, compacheto! ¡Yo, mi bien, no puedo! Yo, ¡Lalo! Te quedas a medias de canción, ¡Lalo! Mejor. Y me acostumbro. ¡Ay, qué flojera! Este también se va a dormir al lado de él. De cucharita con Lalo Mora. ¡Ay, ay, ay! Y yo así, con la mano ya dormida... ¿Por qué su cabeza está en mi mano? Y no quiero moverla por no despertarlo. Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! ¡Una hora más de programa! ¡Andamos en vivo! Y a todo color. ¿Cómo se le está pasando usted que nos está escuchando con lo del coronavirus? También estaría chido saber, hay gente que todavía sigue comprando de pánico, señor. Tengo un amigo, saludos al Mini y a su esposa, que ayer en la noche, mi hermana me habló que hay papel de baño en tal tienda y te vamos a ir. Dije, Pepa. No, hay mucha raza que ya está comprando ya de más. Ayer justamente me informó José Isaías que en Las Vegas en los supermercados no había nada. Mi amiga Paulina que regresó de la Ciudad de México este fin de semana, ayer fue a la Walmart y saqué así un filonón como de 200 personas para agarrar papel de baño, Don Chito. Oh, my God. Bueno, pues yo en papel, la neta, no me estoy preocupando mucho. ¿Qué le preocupa? Agua tengo, 3 cajitas, 4, 3 y media. Pues nada, arroz, madre. Es que hace rato lo dijo algo claro. El arroz, papa. Todavía no nos entra todavía la cuarentena de bien a bien y ya nos estamos acabando... Todo, ¿verdad? Oiga, bueno, pues... ¿Has entrado todavía? No. Entra de bien a bien. No. Cuarentena ya. ¿Ya estamos en cuarentena? ¿No estábamos en cuarentena? No, o sea, estamos ahorita no, pero así como en Italia y en España, no, hija. Allá cuando ya la policía anda en las calles, dicen que para la otra semana, pero... Ay, no para, diga eso. Ya va a andar la playa, ya va a andar ahí de no salgan, güeyones, a menos que van a trabajar y eso. Oiga, vamos a, como quiera, dejar un poco lo del coronavirus, porque ya les hemos dado todos los updates que han salido. La noticia grande de que ya China desarrolló la vacuna, pero falta todo tiempo para hacerla pues en producción en masas. Y hacer unos pocos más ajustes, pero ya hay una vacuna, lo cual ojalá esto pueda hacer que las cosas no duren tanto como... La esperanza. Como se está diciendo. Ahorita vamos a un Kentama Line para entretenernos un poco todo mundo, ¿verdad? Porque así como ustedes necesitan entretenerse por parte de nosotros, también nosotros estamos también en este momento de sano esparcimiento. Claro. Para tratar de que las cosas suenen normal. Y el día de hoy tengo uno bien bueno y bien real. A ver. Ok, ahí les va. O sea, que los demandos son reales. No, sí son reales, pues, pero lo que voy es que me lo acaban de mandar dentro de todo este caos que vivimos. Bueno, esta muchacha, yo le voy a poner el nombre de Sara, ella es de Oaxaca, señores, de Oaxaca. Y se casó con un muchacho de Oaxaca, acá para Fresno, California. Entonces, Sara y este muchacho, que le vamos a poner Juan, están casados y van a tener su primer hijo. Uh-huh. Tanto Sara como Juan son residentes legales de Estados Unidos. Tanto Sara como Juan. Ok. Entonces, este Juan le dijo a Sara, oye, cuando ya te vayas a aliviar, te vas para el rancho para que mi hijo nazca allá. Uh-huh. Entonces ella le dijo, no, ¿para qué quieres tú que el niño nazca allá en el rancho? Porque él tiene que ser de allá de México y tiene que ser allá. Y tienen que enterrarle su cordón allá. Porque en Oaxaca hay una tradición donde claro, el cordón umbilical, cuando te lo cortan, lo entierran en el patio de la casa porque eso es lo que te ata a volver siempre a tu pueblo. Oiga, eso no sabía. Sí, hay una that's so cute. Tradición. I think it's pretty cool. A mí me gusta. Cool. Entonces él dice, es que tiene que nacer allá para enterrarle su cordón y todo como a mí y a mis hermanos. Y ella dijo, pero, ya estamos en el 2020. Aliviana. Ya, ¿a qué, pa' qué? Si aquí estamos viviendo, ¿a qué quieres que vaya a parir allá? Uh-huh. Y que empezaron a tener una discusión porque él quiere que el niño nazca en México y hacer el ritual ya de generaciones. Y ella dice que cómo va a quitarle al chiquillo el derecho a nacer aquí en Estados Unidos, que aparte de la ventaja que puede tener cuando ya vivís aquí, que es una ventaja infinita, el trabajo que requiere ir, estar allá hasta que nazcas en un pueblo y toda esa cosa, cuando aquí ya está todo, pues aquí al alcance de la mano. Entonces, este caso de gente mala hay, es interesante. Ajá. Porque si lo pienso bien, pues yo a veces hasta me inclino un poco hasta con el vato, ¿De querer ir, ir allá? De que, pues, ah. Espérate, pues. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Ellos son ciudadanos americanos? No, más residentes. Creo que ella tiene nomás, creo que él es residente y ella tiene visa. Pero se quedó aquí, pero todavía sigue vigente. Algo así. Ay, es que sí. O sea, si fuera ciudadano. Piénsele bien. Ahora, piense en una situación. O sea, hay una cosa que es los rituales y las creencias que tenemos nosotros ya en nuestra familia. Uh-huh. Y que son cosas. Tradiciones. Tradiciones casi intocables y que no quería uno que se pierdan con el paso del tiempo y las generaciones. Uh-huh. Este amigo tiene un pensamiento especial. Ellos allá en su pueblo donde son, a los nacidos se entierra el cordón umbilical bajo tierra. Uh-huh. Para que los ate a sus raíces. Raíces, yeah. So cute. Entonces él dice, no, pues que nazca ya mi morro y ya vemos la forma en que ya yo me haga ciudadano y luego ya lo pida y él sea ciudadano automáticamente. O hacerle de otra forma para que él tenga sus papeles en un futuro, pero que sí sea de nacimiento mexicano y seguir con esta tradición. A ver. Es que mire, aquí el problema es que simbólicamente si ellos son ciudadanos mexicanos, si quisieran, pues automáticamente lo pueden hacer al bebé ciudadano mexicano. Creo que ahí es más el significado para el muchacho, ¿no? De que a fuerza quiere que sea nacido mexicano y hacer todo ahí su tradición. Mi solución, que nazca acá, no le quiten el beneficio que puede tener el ser ciudadano nacido en Estados Unidos. Creo que es más el símbolo. Y puedes pedir el cordón umbilical, te lo pides, lo guardas en una cajita, te lo llevas a México y lo entierras. Arreglado el problema, señor. No tiene que ir. Yo siento que tienes que tomar la ventaja de que tu hijo nazca aquí. La gente que sabe lo que es estar en Estados Unidos y tener un hijo con los beneficios de ser ciudadano, ¿para qué él te la complicas? Dice usted, al rato luego ciudadano, ok. Y si por alguna razón te deportan, y si por alguna razón al rato sale una ley que los hijos de residentes no pueden hacerse ciudadanos, ¿para qué le mueves? Digo yo. Pues si ya se van a hacer ciudadanos, eventualmente lo pueden arreglar rápido. O sea, no hay automáticamente un menor de edad se hace ciudadano. Ay, don Cheto, está muy grande el dilema. Por eso te digo que está medio, está fuertezón. Porque yo una parte mía sí dice que nazca allá en el rancho. Es que yo la neta sí me quedé con ganas de que los míos nacieran allá. ¿Usted cree que sus hijos nacieran allá? ¿Por qué? Sí. ¿Aquí o qué o qué? ¿Por qué? Es que no sé. Una parte mía, no me critiquen. Es que una parte mía sí quería, pero otra parte decía, no, pues aquí somos que van a arreglar. Exacto. Pero una parte, yo te apuesto, la neta, así, derecha la flecha, copa. Al chile. ¿Cuánto apuesta que mucha raza de querer, si hubiera querido que sus hijos nacieran allá, de querer? De querer, nomás que obviamente dice uno, no, pues, pues aquí, mejor aquí. ¿Qué traes ahí? Se me complica. ¿Te dolió el pecho, hijo? Ya te juitis. Bueno, pues ni modo. Eso tenía. Uy. Eso tenía un perro que teníamos en la casa. ¿Sí? Te dolió el pecho y bolas. Ay, no me asusté. De aquí te echo la bendición. Mucho gusto, A ver, trabajo contigo ahí. Bueno, señores, ¿quién está mal ahí? Regresamos, piénsele bien y regresamos. ¿Quién está mal ahí? 818. Ella, porque quiere que nazca aquí y dice, ¿para qué vamos allá? O aquel terco a que por sus creencias tiene que nacer allá el chiquillo. Exacto, 818-520-1055 o el 1-866-520-1055. 446-6653. Ser mejor persona, reírnos de todo, hacernos mil bromas. Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda. Mi meta contigo es mirar adelante y nuestro amor sea lo más importante. Mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte. Escuchando Don Cheto al aire. ¡Gente Malay! Pareja de gente de Oaxaca por acá, por el lado de. De acá de California, acá ya para allá, para el norte de California. La muchacha está embarazada y el hombre quiere que el niño nazca en México. Ya dice: ¿estás pues tú loco o qué, güey? Y él dice: no, va a ser allá en el rancho y va a ser mexicano y luego ya lo arreglamos conforme pasa el tiempo. ¿Gente Malay? ¿Él o ella? ¡Chinel! Él. ¿Por qué? Porque ya, como le dije hace ratito, no le quita el beneficio de poder ser su hijo ciudadano. Y si su idea es que ir a sembrar, o digo, a enterrar el cordón umbilical, aquí lo puedes pedir, te lo entregan en una cajita, y cuando llegues allá a tu rancho, lo entierras y se acabó, sigues con la tradición. No pasa nada. Pero técnicamente no es la tradición porque ya está alterado todo el ritual, pues. No, pues cuál, nació, le cortaron el cordón, lo te dan una bolsita y tú vas y lo entierras en tu rancho, ahí tal. Se acabó el problema, señor. Fíjese, me gustó un WhatsApp que mandaron que dice, como dijo Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos dé la gana. Mira, Pepe Aguilar. Sí, cierto, nació de este lado y es mexicano. Ok, bien. Giselona. Es que sí puedo entender el lado de él, Don Cheto, que quiera que su hijo nazca ya. Yo digo que si los dos fueran ciudadanos americanos y no residente, pues se me haría como normal de que ellos se lo quisieran llevar allá porque automáticamente lo pudieran hacer ciudadano americano, pero como no lo son, yo la verdad no le movería de que el niño naciera en México. Ok. Pero puedo entender lo de sus tradiciones, entonces también ahí por ese lado como que estoy como que... Ahora, okay. Yo pienso que se debe hacer lo que dice la mujer, que ella es la embarazada, ¿no cree? Ah, bueno, como mujer entiendo... ese pensamiento. Porque qué tal si se alivia ya y las cosas no salen, al menos aquí mínimo una demanda de algo que no salga bien, puedes aplicarla, pero en México, ¿qué te protege? Vamos a las líneas telefónicas. ¿Quién está mal ahí? Vamos con Jerry, la línea número uno. Jerry, ¿cómo estamos, Jerry? ¿Quién está mal ahí? Concheto, lo amo, pierdan el respeto. ¿Está, señor? ¿Va a querer? Ir a Bali, me digas. Oiga, un saludo, eso. Un saludo ahí a Chinlin May. A Chinlin May. Chinlin May. Chinlin May. Eso no lo había escuchado. Chinlin May. Oye, ¿quién está mal ahí, viejón? Está mal el vato ese, porque pues ¿para qué le anda jugando tanto? Uno que tanto le quiera inculcar la cultura a sus chavalillos, como quiere, todos ya las culturas se van perdiendo, y ese aburrido, todos al rato va a andar todo tatuado, ¿para qué la juegue todo? Se manchó. Con Alejandro de Pacoima, ¿cómo anda Jando? ¿Quién está mal ahí? Aló, Don Cheto, buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda, amigas? Buenos días. Mira, primero déjeme decirle que el chino está como la vida del tormento. ¿Cómo? ¿Cómo? Con las caídas y con aquello adentro. Eso no la había. El pico adentro. Sin comentarios. No, pues, ya, Don Cheto, mire, para mí está mal el compa. Mire, Don Cheto, esas son tradiciones. A mí me faltaban 2 semanas para que mi madre se la trajeran a Texas. Yo iba a nacer en Texas. Uh-huh. Y no, gracias a Dios ya me inmigré y todo acá. Y uno dijera, pues, es que al último los niños pagan las consecuencias, como dijo Giselle, o sea, ahí las cosas van a cambiar el día de mañana. El niño aquí tiene todos los beneficios, van a ser ya ciudadano, por una tradición, el día de mañana las cosas pueden cambiar, y como están ahorita las leyes, no están pagando uno jugando, Don Cheto, son tradiciones de sus padres, pero los hijos tienen otra mente más futurizada, tienen que pensar en eso, ¿me entiendes? Claro, otro chip, sí, totalmente. Pues es que sí, pero por otro lado, pues, no. Es que la tradición sí, Don Cheto, pero la neta, yo no me arriesgaría como mujer. Si ya tienes la comodidad aquí en Estados Unidos, y a veces hasta acá pasan cosas aquí de que le sufren al parto y todo eso, ¿para qué arriesgarte en otro país? Vamos con Pepe de Anahai. ¡Buenos días, Pepe! ¿Quién está mal ahí, Pepe de Anahai? Don Cheto, pues, ahora, es Anaheim, sí, después Anaheim. ¿No es Anaheim? Anaheim, pues, Anaheim. Es Anaheim. Ay, no es Anaheim. Mejor, ¿quién está mal ahí? El camarada, oiga. El camarada. ¿Cuánta gente no arriesga su vida? No nomás de México, de otros países. Él mismo, para que los niños tengan una oportunidad. Ese camarada se la está quitando al niño antes de que nazca. Exacto. Yo estoy con el chino en esto. Bien. Con eso estoy en el chino. Si quieren, en el hospital le dan su cosita en una agüita para que no se eche más. Él la manda para allá, hace el ritual y se acabó. El niño tiene todos los beneficios de un estadounidense. Y luego al rato, como usted dice, al rato el niño va a andar ahí y ¿qué va a decir? Yo no soy mexicano. No, tú no dices México. No, yo soy de Estados Unidos. Es la cultura. El señor le tiene que enseñar la cultura del país, no dónde nació. Mire, Don Cheto, acá un ejemplo que mandó una morra. Mi amiga pasó por lo mismo. Ella tenía un año de haber llegado a Estados Unidos, embarazada, y a fuerza se quería ir a tener su hijo a México. Uh-huh. Pues la güey a su esposo no le dijo nada y se le fue sin avisarle. El bebé nació allá, y a los 3 meses ella quería volver, y como no tenía papeles, brincando en charco con todo y recién nacido. No, ay, no, no, al final no, de cuentas, ella se quedó allá y el compa acá, y ya está con otra, hizo vida con otra mujer. Bueno, lo bueno que ellos tienen aquí papeles de cierta forma, pero al mismo tiempo yo no me arriesgaría. Yo no. En el lado médico. Vamos con Luz de Goleta. ¡Luz! Don Cheto, lo amo. Ay. Soñé contigo, Luz, vale. ¿Qué soñó? Andamos pepenando papas. Yo pensé que ¿pepenando luz, papas? Pepenando papas. ¿Qué significa eso? Pepenar cuando ya pasa ya la máquina de las papas. No, sí, pero ¿qué es, en su sueño qué significa? Mañana le preguntamos a ¿qué significa pepenar papas? Una relación duradera. ¿Usted cree? Oye, Luz, ¿quién está mal ahí? No, pues el señor, estoy de acuerdo, primera vez con el chino, Siempre está de acuerdo. Sí, que se lleve en el ombligo igual, pensé igual que él. Ok, no estoy seguro si se pueda mandar un cordón umbilical para allá, tú, o la placenta, o el cordón, así como, pues, vamos a mandar una placentita y un cordón. No, ponerlo en tu equipaje, van a decirte qué güey. Pero, señor, a ver, seamos honestos, ¿en qué te beneficia que el niño nazca aquí? ¿Y qué te beneficia ir a enterrar un mendigo ombligo a Guerrero? Por eso es algo cultural, es un ritual, es una creencia. Antiguas, disculpen lo que le diga, ya, pero nomás te quiero decir una cosa, es Oaxaca, no Guerrero. Exactamente, oh, okay. ¿De dónde sacaste Guerrero? Pues lo mismo, igual están chaparritos y pritos. Digo. Are you kidding me? Are you kidding me right now? Okay, no puedo. ¿Puedo creer? Primero le tira a los michoacanos. No, y ahora si agarraste parejo. La verdad, tan chaparrit, tan morenitz. No estoy discriminando a mi raza. Yo también soy de allá y con mucho orgullo. Mira, vale. Oh my God, señor, no puede. Todos los días sale con una batea de babas este. ¿Qué? Está bien, pues, Oaxaca. El chinazo del día de hoy es... No importa si es Oaxaca o Guerrero, igual están chaparritos y prietos todos. El chinazo de Chávez. Aguas Candles. Yeah. Perdón, güeros. I'm not even lying. Ay, orgulloso ser mexicano, prietito, mire. Papucho. No puedo creer que haya salido eso de tu boca. Olvidemos lo que dijo el chino. Y no, yo no lo puedo superar. Es lo mismo, hombre. Mira, es que yo sí quiero que nazca ya el chino. ¡Ah, señor! Vea los beneficios de ser ciudadano, de nacer aquí, y los beneficios de entregar un ombligo a Oaxaca. ¿Qué güey te va a traer eso de beneficio? Seamos realistas, perdón. Pero debemos cuidar nuestras... Bueno, sus raíces, usted lo está viendo, señor, por sus raíces. Por traición estás acá a trabajar. Es que ir a... Va a romperlo de las generaciones, usted lo está viendo por ese lado. A lo mejor, ¿verdad? Su mamá o su papá, si es que viven del amigo, porque no tengo esos datos, ellos quieren que se siga esta tradición. Exacto. Lo del ombligo enterrado. ¿Y a qué te lleva de beneficio? ¿Qué? Mira, es que las... Si tú ves el beneficio o... De obtener algo a cambio, ¿no? Beneficio a cambio de una tradición, pues no sé cuál sea el beneficio en sí. Pues no. Palpable y material, físico y todo, pero espiritualmente sí hay un beneficio espiritual. Y la conexión con tu familia, más que nada, es por eso que él lo quiere hacer, no tanto por cuál, qué beneficio, no va a obtener nada al respecto. Claro, y vaya que, no. Que los latinos están perdiendo muchas tradiciones. Exacto. ¿Sí? La mera verdad. Y a diferencia de otras culturas, que tienen muy firmes sus creencias y todo, ¿verdad? Debemos proteger nuestras cosas. Yo sí soy muy creyente. ¡Ah, señor! Pero entiendo también la parte de que, pues, ¿para qué le juega el engabanao? Pues, mi compa, pues, ¿verdad? Por una tradición. Porque si él fuera tan tradicional, pues, allá estuviera, pues, también, ¿verdad? Bueno, definitivamente, Juan, un kentamalay muy pa' un lado, porque todos dicen que el que está mal, según el público, es él. Con un 76% que él está mal. Pues más claro que nada, fíjese, señor. Dice acá, mi mamá se fue un mes antes de que mi hermana naciera, y ahora se da de topes cada vez que se habla del tema. ¿Por qué no nació acá? ¿Por qué no nació acá? Pues sí, es que como están las situaciones ahorita. Y hay cosas al revés volteado. Que hay señoras que tenían visa y se vinieron para acá a tener al chiquillo. Y aunque el chiquillo creció en México, a los 18, 19 que se quiso venir, ya estaba empapelado el batillo y pues ya llegó. Pues pregúntele al hijo de López Obrador, ¿a dónde nació su hijo? Acá. ¿Allá en Texas? Oh, nada. ¿Los hijos de López Obrador? No. Oh, no, el nieto. El nieto. El nieto, por eso. Pero la ruca es gabacha, pues también, chido. Sí. También. Porque nazca y caque allá. Ahora ella le hubiera podido dar la. Ahora, aquí la ventaja que los dos son de Oaxaca. ¿Qué tal si ella fuera de Zacatecas y él de Oaxaca? Y que la morra dijera, ah, no, pues así vamos, mejor que nazca allá en. ¿Mi rancho? En mi rancho. ¿Verdad? No sé, porque. Pues para que sea de del rancho. Yo nomás porque soy coyona, pero a mí si tuviera hijos sí me gustaría que fueran de Guadalajara, o sea, tenerlos allá. Sí, pues, pero bien blindados con el papá ciudadano, pues, y todo el jalija. Sí, por eso. O sea, pero sí está bonito eso de seguir tus raíces. ¿Sabes? Pues. También me ha gustado que Encarnación fuera, pues, pero por otro lado también no, porque pues ya el pueblo de donde yo nací, ya con la vergüenza que yo les causo, tienen, y pues, ¿para qué le doy otra vergüenza más yo a la Sauceda, verdad? O sea, ¿que hubiera querido que naciera en Michoacán? Una parte mía, sí. Ay, ¿qué tal la San Juana? San Juana hubiera estado bonito también. No, porque San Juana lo único que agarra novio es raza sin papeles para que los arregle. Y si ella no tuviera pepe, no le van a pelar. Don Cheto. Un amante. ¡Jale, señor Fredito! ¡Sí, trele, mi ¿qué les iba yo a decir? Sígame en mi Instagram como Don Cheto al aire. Ahí me puede usted seguir. En Don Cheto al aire. ¿Qué podemos encontrar en sus redes? Puede encontrar fotos de un señor muy guapo que soy yo. ¿Verdad? ¿Fotos o photoshops? No son photoshops. No son fotos. Mira la costilla ayer, mira, con mi trompita muy paradita. Me gusta su... ¿Ese señal es de qué? Ese es de JC. ¡Es Showboy! Showboy. Que dicen que es Illuminati, pues, pero yo qué, güey, voy a ser Illuminati, yo, me... ¿Qué voy a ser yo Illuminati? Are you sure? Mire, pero los... Primero, para empezar, tenemos que saber qué es un Illuminati. Sí, o sea, ¿qué? Un Illuminati es el que pone la luz en la casa. No, no es cierto. ¿No? ¿Cuál es la teoría de los Illuminati? Ahí les va. Mañana. Déjenme investigar. Mañana es jueves de misterio. Mañana es jueves de misterio. Vamos a hablar de los Illuminati. Ah, ya me comprometí, ¿verdad? Sí, ya. Pues ni modo. Que es muy sabido que los políticos, supuestamente, hay Illuminati. No, los políticos. También. Gente del medio somos. Son. ¿Somos? ¿Usted es Illuminati? Pero dice que los Illuminati son millonarios y yo no le veo de dónde. Okay. Yo quiero ser Illuminati, pero no puedo. Todo vivo en la perrez. ¿Ya? Oiga, justamente los Illuminati es puro billonario, ¿va? Si no, sí. yo no conozco. Hay muchas teorías, Chinel. Me gustó el Chilin Mail. Ahora, quiero decirte una cosa. Chinel no es por Chinel Condi, ¿eh? Es nomás por Chinel. Por Chinel. Ay, señor. Pero si tienes un mejor nombre, yo te cambio el Chinel por otro. Chinón Antrax. Chilin Mail. ¿Chinón? No sé. Chinón está chido, Chinón está bien. No, ¿y por qué nomás le dice chino? Así chulo. Por el chulo. Tengo problemas con el nombre del chino. ¿Por qué? Porque, mira, no está ni chino de los ojos, ni chino del pelo, y me, no sé qué, es como si yo te dijera, dime flaco. Pues. ¿De dónde perras? Ni de los dedos. O güero. Entonces, chino, sí te respeto porque es tu nombre de siempre, pero luego te veo y digo, pues, ¿de dónde, güey? Sí, no, y es la pantalla de siempre. ¿Y por qué chino? Y pues. Que estuvo chino. Y luego empieza a llorar el chino. Empieza a llorar y empieza a contar cuando... Algún día tuve cabello. Ok. Eso le duele más que lo del papá. Chinazo. Correcto. Chinón. Chinuki. Dice Chinampa. A veces... Chinampa. Chinampa está chido. Chinampa, Chinel o Chinón. No. Chino no. Ok. Sí, ya chino. Ah, Chinampa. Chinampa. Chinampa. Oye, Chinel. Bueno, la chica Ferrari, mírala porque se ríe mucho. Este programa no tiene risas grabadas, pero sí tiene risas pagadas. Porque el día que no se ría, ponemos al Chapus ahí, que si no se ríe nunca. Nunca se ríe. Nomás en sus fotos se ríe. En sus fotos. Oiga, ¿con qué regresamos tú? Tenemos una chica más, señor. Ah, una chica más. Claro. Qué bonito tú. Una chica más. Vato que se espanta con el coronavirus. Ay, una chicotona. Prevenida, una chica prevenida que vale por dos. Sí, o sea, una chica prevenida, pero chica al fin. Pues yo sí, me espanto, fíjate. Va a no espantar, pero... Ahora, ¿es de chica más que un vato no te quiera dar un beso, por ejemplo, a su esposa o a su novia por eso el coronavirus? No, eso es... No. Ahorita, en este momento, no es considerado una chica más. Vato que dice ahorita, ay, el corazón me palpita, me siento mal. No, Saí le dio un ataque de ansiedad. Chicotota más. Yo te calmo, hijo, yo soy bien bueno para calmar ataques de gracias. ¿Y cómo le vas? ¿Cómo le vas a...? Así que te calmo. ¿Qué dice otro? ¡818! ¡Babosa! ¡Respira! ¡A regresar con una chica más, pues, hombre! 818-520-1055. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más en Don Cheto al aire. Llega la chavalada, una chicotota más, dice por acá. Pacto de más de 40 que tiene TikTok. Una chica más. Don Cheto, aquí en mi jale hay un señor que tiene 47 años y agarró la cosa del TikTok y todo el día quiere andar en el trabajo haciendo sus videitos. Una chicotota. Erika Buenfil tiene 57 y es la reina del TikTok, imagínese. Pues, pero yo nomás estoy diciendo lo que la raza diga y yo apruebo esto. Pero efectivamente el TikTok fue creado para los centennials, que son los jovencitos de menos de 19 años. O sea, nosotros los, también los millennials entramos. A ver, nosotros los millennials. Millennial ni centennial, ¿eh? Baby boomer, hijo. Nosotros los millennials también podemos. No, no eres millennial, chino. ¿Cómo no? ¿Qué año naciste? 42 no tienes. A ver, sí, sí, no tengo 42, no tengo. Tú no eres millennial. Él es milenio. No, tú. Este muy feo, muy chapa. Es muy sabido ahí. Vato que se enoja por los memes del coronavirus. Una chicotota. Porque si ponen memes chistosos, dicen, tomen en serio el coronavirus. Sí, una chicotota más. La neta. Debe haber humor dentro de este caos para tener un rato de... Además, también los mexicanos somos así, señor. Si tenemos una noche de muertos donde nos burlamos incluso de la muerte, hay situaciones como esta. Yo no... O sea, ahora sí que a Dios rogando y con el mazo dando, no significa que no tomemos precauciones y que no hagamos lo que los doctores nos están especificando, y otra cosa es que no lo tomemos con humor. Tomémoslo con humor, hacer todo, o sea, riéndome del meme, pero abasteciéndome y estando en casa, ¿va? Ahí le pongo paso a paso. O sea, esa es la regla. A ver, escuche. Ese Don Cheto, ahí le va a uno del coronavirus. Jálate. Ayer andaba ya en las tiendas y llegó un señor y se quedó casi 5 minutos esperando a que alguien le abriera la puerta porque no quería tocar la puerta con las manos. Vato que no quiere tocar nada con las manos por miedo al coronavirus. Una chicotota más. Parecida a la tuya es ahí, que un vato te dijo, hazte para allá, estás invadiendo mi espacio. Sí, estás muy cerca en la línea. Estás invadiendo mi espacio vital. Ay, chiquita. Pero sí hay que tratar de ahora sí que no tener... Ahora sí, convivencia social. Contacto. Bueno, ahorita usted prácticamente me escupió toda la cara. Mire. ¿Lo escupió? Sí, yo escupo mucho. ¡Parco el canalillo! ¡Parco el canalillo, yo! No voy a... Sí, escupo mucho. Es que, mira, ¿sabes por qué escupo yo? ¿Por qué, señor? Es que yo, a mí me dio, cuando me dio mi parálisis facial, quedé como con el pico chueco yo... Pero yo no me ves bien, sí, estoy medio chueco yo por el bigote, pero estoy chueco yo. Yo no se lo veo chueco. A ver, acérquese. Mira, voy a hacerle, Ay, ¿por qué se le está yendo de lado? Que me va de lado, estoy puesto como el puerco que tenía mi abuela. Así, ¿cuál? Chueco, un puerco así con el pico para un lado, así estoy yo. Por eso yo escupo mucho. ¡Ay, no me escupa! Murámonos todos, aquí me... Ay, no, yo no quiero. Vamos con Toño de Bakersfield. Bienvenidos a una chica más. Buenos días, Don Cheto. Buenos días. Dale. Saludos desde Bakersfield. Ahí les va este. Don Cheto, vato, que va caminando o llega al trabajo masticando chicle y haciendo bombitas y tren y bombitas, es una chica más. Vato, ¿qué hace bombitas? Una chica más. ¿Por qué el hombre no puede hacer? Guilty charge. Pregunta, ¿por qué? Si hago bombas con los chicles. ¿Pero por qué el hombre no puede? Es que se ve así medio como... ¿Muy de mujer? Se ve como esta Claudia, la del doctor Candido Pérez. ¿Cuál es esa? La que sale... ¿No viste el doctor Candido Pérez tú? Ya estás muy joven tú. ¿Tú viste Candido Pérez, China? Sí. Es que tú estás ya cuarentón, viejo. Candido Pérez. ¿Te acuerdas tú del doctor Candido Pérez? Claro, salía Silvina. Silvina. ¿Claudia no se llama Claudia? La... No, Claudia era la muchacha. La Silvina era su esposa, que era Nuria Bajes, acuérdese. Nuria Bajes. Bueno, sí. Bueno. Vamos con más llamadas telefónicas. Tú no estás aportando un águis, ¿eh? ¿O señores de quién? ¿Cuál es? Y ahí le pongo esa pasta. Cálate, Chinel. Mire, hablando de eso, escuche. Chinel. Vato que se pone repelente de mosquito antes de jugar fútbol, que porque le pican, una chicotota más. Al pur millonzón. Yo tengo una. A ver. Vato que se espera porque no puede ir al gimnasio por la cuarentena, una chicotota más. Sí. Porque puede ser en tu casa. El chino va a hacer su... ¿Te vas a animar a hacer aquel jale o no? Así ya. Sí, Chino va a hacer su rutina en casa de 15 minutos. ¿Cuánto? ¿15? Pues voy a ponerme. Empieza con 15 y ve cuántos seguidores tienes. Mire, no, voy a subir ejemplos de ejercicios que puedes hacer. Ella. Una rutina, ya cada quien la siga. Por lo regular, se recomienda hacer cada ejercicio 4 veces. aproximadamente 20 no, repeticiones. Tú tienes que estar ahí. Vamos a hacer una rutina de 15 minutos a tales horas. Conéctense porque vamos a estar perfectos. Sí, tú en maestra de aerobics. Maestra de aerobics. Limpia la sala bien. Sí. Ponte tus mallas. ¿Sabes que te ponen bien jotas? Ponte tus mallas, tus tenis. Y enseña un poco de... ¿De músculo? De brazo, viejón, para que la gente te la crea. No me tienen que... Es como un... Es que tiene que creerte la que hace ejercicio. Por eso enseña un poco de músculo. Como ya ves, Ernesto Balanzi... Puede estar nevando y él ya con sus camisitas... De mamadolores. Así, camisas sin mangas. puede estar tormentón perro. Ay, relájate. Ya con camisitas porque él tiene que vender su barizón. Tú también, ¿eh? Ponte okay. Bien, te quiero bien, bien, perro, porque te voy a estar viendo yo en la transmisión, hijo. ¿Qué de transmisión? Ay, ¿usted también va a hacer ejercicio? No, yo más voy a estar allí viendo a Chinel. Chinel. Okay, vamos con más llamadas. Gracias. Vamos con este... Mañana... Con Lorena de Perris. Lorena, línea número 2, Lorena. Hola. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué pasó? Para mí, un hombre que te dice que le gusta que le des unas nalgadas, para mí es una chica más. A ver. ¡No! ¡Vamos! No. Es que a mí sí me gustan. ¿Cómo? A ver. No, no te creas, a mí que va a gustarme. O sea, que nomás llegues, pases y le des la nalgada. Pero, ¿o cómo? ¿Cómo te dijo el hombre? ¿Qué estaba sucediendo? Ajá. No, pues me dijo que le diera unas nalgadas. ¿Pero en qué momento? Pues, en el momento normal. En el momento, pues, de la intimidad. ¡Ah! ¿Cómo? Ah. Sí, sí. Así te volteate, pégame. No, así es una... No, no, no, señor. No, sí está raro. Sí. La neta, si a mí me dice uno ahí, no, no. No, ¿por qué? Pues está raro, pues sí está raro. ¿Eso es de mujer? ¿Oh, sí? No me digas. Yo, no sé, digo, o sea... Digo yo, no le barra, no le barra. Me han dicho. ¿Con tu ansiedad hasta ahí? Sigues con tu ansiedad, se te ve en la cara, ¿eh? Te voy a quitar la ansiedad. Dele, dele, quítala, duro, quítala, duro, quítala. Venga, duro, un, duro. Un, dos, tres. Venga, es que no puedo respirar. Ah, señor. Sí, pues. Ayúdele, señor, ayúdele. Falta unos. A ver, unos ayúdelo, venga. Ayúdele. Respira, respira. Dile, don Cheto, dele. Respira. Eso. Respira. No, te quiero sacar de ese jale. Okay. Tu mente tiene que salir de ahí, ¿eh? Con chistes, con chistes. Uy, qué gracioso. Había una vez un muchacho que habla a una casa. Suena el teléfono. Bueno, bueno, esa es la casa del baterista. Sí. ¿Está tu papá? No, no. ¡Ay, señor! ¿Eso era de chistes? ¡Me falla uno más, perro! Es que estoy sacando a Saíde. ¡Le va a dar más ansiedad con esos chistes malos! Chiste número 2. Está bien marihuano el sacristán, escondido ahí en una de las oficinas de la iglesia, fumando marihuana, y el padre ya va a oficiar la misa y lo anda busqui, busqui. ¡Martín! ¡Martín! Y Martín así encerrado, fumando marihuana, bien marihuano. ¡Martín! ¡Martín! ¡Ándale! ¡Vamos a alabar a Dios! ¡Váyalo enjabonando! ¡Morita voy! ¡Eso está bonito! ¡Sigues ahí! ¡Ale, va! Espera, yo tengo uno. Venga, sal. Los chistes me está dando más. Mire, venga. Este era una, llega un testigo de Jehová a la puerta. Y el vato dice, pues estamos en coronavirus. ¡Pues le voy a abrir! Y le abre. Se sientan en la mesa y... ¿Y ahora qué? Y el otro, pues, ¿qué de qué? ¿Pues qué? ¿Pues ya la abrí, ahora qué? Pues no sé, es que nunca nos habían abierto. ¿Sigues ahí? No, no. Ay, pobrecito. Ya voy a llamar a la ambulancia. ¡Diferencia entre una abeja! Don Cheto al aire. Señores, todo sobre el coronavirus aquí en el programa. Nos rodean de gente que sabe lo que pasa minuto a minuto. Y los informamos con la noticia que debe conocer en estos tiempos que corren, señores. Mirtala Salinas, vicepresidenta de Noticias de Estrella TV, con nosotros. Hablemos del alivio económico del presidente Trump y más cositas necesarias para saber. ¿Cómo estás, Mirtala? Buenos días, don Cheto. ¿Qué tiempos? Lo dijo muy bien. Pues la información cambia minuto a minuto, como usted lo acaba de decir. Y deje nomás, le doy lo último en cuanto a la cifra de casos confirmados del coronavirus en Estados Unidos. Hasta el momento, y según agencias estatales y federales, hay por lo menos 7,111 casos del nuevo coronavirus en Estados Unidos y 117 las personas fallecidas. Ayer, Don Cheto, el presidente Donald Trump dio una rueda de prensa para informar que había solicitado 850,000 millones de dólares como una inyección, un impulso económico para el país, para evitar pues que la caída económica, que la recesión sea tan fuerte, porque de que hay recesión no hay duda. Lo que quieren evitar es que sea una caída precipitosa, vaya. Entonces, con esta inyección de fondos, el gobierno se comprometió a enviarle a aquellas personas que terminen en el desempleo hasta $1,000. No se han dado los detalles de quiénes exactamente los van a recibir y de cómo pueden solicitar este dinero. No es la primera vez que esto sucede, Don Cheto. En el 2008 ya se creó un fondo de emergencia de este tipo donde a la gente se le enviaron $300. Ahora va a ser $1,000 y tampoco se ha dicho si es quincenal, si es mensual. En aquella ocasión fue un cheque de $300, así que es probable que en esta ocasión sea también un cheque de $1,000, Don Cheto. También acaba de decir Donald Trump que el Departamento de Housing and Urban Development suspenderá los foreclosures y evictions, o sea que no va a haber que no pierdan su casa y que no lo saquen de su departamento por falta de pago. Por usted el mes está de, muy bien informado, sí. Don Cheto. Sí, andamos informados. Usted está muy informado, así sí, así es. La gente no tiene que, pues obviamente si no tienen el dinero, no tienen que verse obligados a hacer sus pagos. Perdón, tienen que seguir haciendo sus pagos, tienen que seguir pagando su renta. Sin embargo, no los pueden sacar de su vivienda, aunque esté rentando o aunque sea dueño de su casa y no pueda pagar la hipoteca. No los pueden sacar, Don Cheto. Óigame, tal y qué pasa. Pues, ¿qué pasa con el cierre de la frontera entre Canadá y Estados Unidos? Eso lo anunciaron hace apenas como unos 30 minutos, Don Cheto. Ya se venía especulando que iban a cerrar la frontera y hoy de forma mutua el presidente, el primer ministro de Canadá y también el presidente Donald Trump decidieron cerrar la frontera. Y eso es obviamente para evitar que la gente esté viajando y de esa manera propagar el virus. No se ha hablado de la frontera de México, se ha especulado que la van a cerrar. El gobierno de Estados Unidos pidió al principio de esta crisis cerrar la frontera con México. Hace unos días México pidió cerrar la frontera, sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo. Lo que sí se está haciendo, Don Cheto, y tiene que ver con aquellas personas que están pidiendo el asilo político, Estados Unidos los está mandando a todos, no importa de dónde sea, a México. Hijo de la tista. Ahí está difícil, ¿no? Porque, bueno, beneficio para los que, digamos, si eres de Guatemala, El Salvador. Sí, pero... ¿Te mandan a México? Bueno, ¿qué vas a hacer allá? Viviendo de los males... ¿Vas a estar desamparado de cierta manera? Pues sí, no diga que tienen trabajo, ¿o qué? Te mandan hasta allá. Mirtala, la gente que está en los centros de detención la van a mandar también a México, porque hay que recordar que hay mucha gente que está todavía incluso enjaulada, por decirlo así. Bueno, están tratando de evitar, obviamente, que el contagio se propague. Esas son medidas que tienen que tomar con pincitas, Saíd, porque obviamente entran los derechos humanos. Es una crisis sanitaria, sí. A las personas que estén solicitando un nuevo asilo político les están pidiendo que se queden en México. No han cerrado la frontera. Toda la información es así como con un gotero, nos las están dando a conocer de poquito en poquito y yo creo que porque no quieren generar más alarma de lo que ya hay. Efectivamente, dentro de estas cosas que nosotros nos reservamos alarmar a la gente, pero se escuchan muchas cosas, se escucha de que el día jueves en la noche o viernes se va a dar un estado ya de emergencia en algunas ciudades, ya de hora sí, de no salir, de no salir a la calle, a menos de que tengas que decir a dónde vas, pero ya hasta que se sepa, porque son muchas cosas y no queremos tampoco desinformar o paniquear a la gente, Mirtala. Así es, Don Cheto, también se habla, ya ve que ya casi 30 distritos escolares en todo el país ya suspendieron las clases por lo menos 2 semanas. Sin embargo, ya se está manejando la versión de que podría ser por el resto del año escolar. O sea, estamos hablando de aproximadamente 2 meses y medio. Y luego los 2 meses de vacaciones de verano que vendrían, o sea, muchos niños este año estarían por graduarse. Y vamos a lo mismo, no queremos desinformar, no sabemos qué va a pasar. Las autoridades no han sido muy específicas con las medidas que van a tomar en cuanto a los distritos escolares, pero esa es una versión que ya está sonando más fuerte, Don Cheto, que los niños ya no van a regresar a terminar este ciclo escolar. ¿Qué implicaciones va a tener eso? Todavía no sabemos. Ay, ay, ay. Oiga, Mistala, un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. La vamos a seguir ahí molestando para que nos informe paso a paso, minuto a minuto, jugada a jugada, como dicen en el fútbol, sobre esto, el avance y las medidas que se toma de esta pandemia mundial que es el coronavirus, con la vicepresidenta de Noticias Estrella TV, Mirtala Salinas. Un abrazo, Mirtala. Gracias, Don Cheto. Y no se pierda, obviamente, los noticieros de Estrella TV para que se mantenga informado. Exacto. Con una cobertura nunca vista. Además, hay cobertura especial. Están ampliando los noticieros, Don Cheto, y la verdad es que están muy bien. Y pues ahí andamos con esto del coronavirus, gente. Protégase y cuídese, lávese las manos con pimpón, con jabón. Y en casita. Y caí en una onda yo, que yo creo que mucha raza ha caído. Me di cuenta de lo poco que me lavaba yo las manos, todo. Ahora que me las estoy lavando muy seguido. Es que sabe que... En realidad no era como una... Y luego dijo un doctor... No era un hábito. No era un hábito, la neta, no era un hábito. Mira, les cuento una cosa. Tú vas a un baño de hombres y en la mayoría de vatos no se lava las manos. Y esa es la realidad. A mí me ha pasado en el baño de las mujeres... Sin quemar y raspar muebles aquí en la empresa, como que sí, pero yo he cachado dos o tres veces que he estado en el baño y se sale la que estaba en el otro baño y para nada se lava las manos, y eso sí, y eso es de preocuparse, imagínese. Entonces ahorita sí lavan mucho las manos porque reduce en un 45% la probabilidad, deja tú el coronavirus, de cualquier bacteria, enfermedad. Claro. 45% de lavarte las manos, fíjate. No. Es que ¿sabe qué pasa, Don Cheto? Que esta crisis nos va a ayudar a darnos cuenta de muchas cosas. A educarnos. Como esa situación de que sí podemos prevenir otro tipo de enfermedades. Ya vio las imágenes que se están haciendo virales en todo el mundo de cómo ha bajado la contaminación, de cómo los animales han regresado inclusive a las calles o al mar, porque al final de cuentas, nosotros somos los depredadores del mundo, y nos estamos dando cuenta que si nos guardamos, muchas cosas bonitas podrían suceder. Fíjate que los canales de Venecia limpios, con pescaditos, hasta con delfines. Sí. Estuvieron. Esta imagen, Don Cheto, de Wuhan, que hicieron cómo estaba el smog, cómo estaba el ambiente, y ahora esos días que guardaron cuarentena, cómo se ve tan claro todo. Aquí lo puede ver en un mapa de satélite. O sea, de hecho estábamos hablando aquí fuera del aire que a lo mejor hasta en este mundo una vez al año deberemos de hacer cuarentena para no afectar al planeta Tierra como lo estamos haciendo. Se equilibre, ¿verdad? Claro. Ya ves ahí, guárdate tú, hombre. Señores. Pasaría algo bonito en el programa. No, ay, Chino, cállate. Ay, Chino. Me importo más que tú, nomás te digo. Señores, este coronavirus, voy a decir una palabra bien perrona, una frase bien perrona. Este coronavirus es nuestra oportunidad para dejar de pensar como un grupo y empezar a pensar como una especie. Qué bonito. Sí, está perrón. Sí, es cierto. Tú no me lo robea, pero está chido. Ay, no. Oiga, familia, buenos días, 21 minutos después de la hora. Ok, una rola para la cuarentena. Si tuvieses que coger nomás una canción para pasar la cuarentena, dos, tres semanas, lo que sea. Ajá. ¿Qué canción escogería? Nomás una rola, Va. Venga, creo, Giselle, que ya tengo la mía. A ver, ¿cuál es? Te llama Decepciones, Alejandro Fernández. Decepciones. Es de su nuevo disco y esa la he escuchado. Creo que es la única que no me ha aburrido hasta el día de hoy. Oye, eso... hija, andas tú muy... Rodolfo Edén Muñoz es el... de Edén Muñoz, edad. Qué buena onda por Alejandro. Es como compositor, es Rodolfo Edén. ¿A poco sí? ¿Rodolfo Edén Muñoz? Según yo, lo está tocando, ¿no? ¿O qué? Esta, fíjate que últimamente... Puras rolas de desamor te gustan, viejona. Claro que no, lo que pasa es que ando en mood, así muy mexicano, así ahorita el reggaetón, dos, tres, ando muy de mariachi. Está bien, muy marachera. Pues está bien, está buena tú. Está bien chida, señor. Ay, claro que no, si te gusta el mariachi te va a gustar. Oye, pero no está así como... Va, nomás vas a oír esa rola toda la cuarentena. Sí, ya. ¡Chinel Conde! Híjole, una de mis canciones favoritas, y yo creo que puedo escuchar y escuchar y escuchar, El Triste de José José. Ay, no, ma. Ay, qué deprimente. ¿Estás peor tú? Qué triste. ¿Me estás criticando la mía? Decirnos adiós. La neta, sí te viste muy triste. Yo no le escogería ninguna de sus dos rolas, yo. 50 años del Triste, por cierto, la semana pasada se cumplieron 50 años de que salió el Festival OTI. La tuya está más deprimente que la mía, nomás te digo. Ya sé que me vas a decir eso, pero está bien, perro. Yo no escogería ninguna de sus dos rolas. ¿Pero cuál está más deprimente, la mía o la de él? La se da. Ay, claro que no. Hasta la... Hijo, esa sí, póngamela 2 semanas. Pero es que también down para una cuarentena. Necesitamos algo perrón. ¿Perrón? ¿Le puedo decir la mía? A ver. Don Cheto, yo tengo una canción que así esté triste, esté deprimido, en cualquier momento de mi vida. Tengo más de 15 años escuchando la canción y la verdad me pone siempre de buenas y la puedo escuchar 25 veces al día. Una de es Paulina. Lemon Tree de Full Gardens. Mm. ¿Quién güey es Full Gardens? O sea, ¿quién perra será Full Gardens? ¿Qué es eso, Said? Primeramente, ¿quién es Full Gardens? ¿Full Gardens? Es un grupo inglés. ¡Ay, chiquita! ¿De dónde, güeyes? ¡Eres michoacana! Tú deberías escucharlo. ¿No lo había oído? Tu rancho. ¡No, bien, güeyes! No, soy tan letrado en rola. Vamos a ver. Hagamos con Rey de Silmar. Amigo Rey, una rola para compañera de cuarentena. ¡Rey! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, Don Cheto? ¡Viejón! ¡Al pur millonzón! ¿Cuál rola escogería usted? ¡Ay! Primero déjeme mandar un saludo, Don Chetito. ¡Jálese! Un saludo para mi hija Victoria Guadalajara. ¿Sabes qué? Están de Baquetón en la casa ahí, escuchando su show. ¡Está bien! ¡Qué bueno que esté allí, que no salga! ¿Cuál rola escogerías para la cuarentena? La de su compadre, Amapola de Andrea Bocelli. ¡Amapola! ¡Amapola de Andrea Bocelli! ¡Amanas! ¿Ve? En música la clásica. ¿Cómo subestimamos a nuestro auditorio? La gente y mis ¿ve? Casos. ¿Cuál? ¿Ve? Amapola de Andrea Bocelli nomás. Pura de esas, oigo yo. ¿Sabes qué? Me la ganaste. ¿Cuándo, güey? La raza anda muy, muy... No, me duermo. Cuando no, nada más que no, la da, no. Okay. Además, ¿qué, pues, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué picadera traes? Que vamos a un corte y regresamos. Que vamos a un corte y regresamos. Pues díganme, corte y regresamos, Don Che. Están piqui las costillas. Estás bien intensa. Regresamos con una rola para acompañar la cuarentena. Nomás una, ¿ok? 818-520-1055. Al aire. Acompañarnos en la cuarentena. O no, si nomás tuviera que escoger una canción de todas, ¿cuál sería y por qué? Arriba Pichátaro, ya me la ganaste. Oh. A ver. Comentario en WhatsApp dice, dale, yo escucharía un villancico. ¿Por qué? Porque no sé si vamos a llegar a Navidad. Ay, está buena. No sé, a ver, el guapango, el balajú de Luis Miguel. La raza anda, me está sacando mucho de onda a mí. Yo pensé que iban a escoger la culebra de la banda Machos y andan muy muy nivel, muy acá. Es que todo. Tienes que escoger algo que te esté gustando. O sea, si sí hay rolas chidas de antes que digas, ah, están bien perronas, pero algo que no te vayas a cansar. ¿Usted cuánto dura para que le canse una canción? ¿O nunca le ha cansado una rola? Yo tengo una cosa bien rara, me. Mis canciones favoritas nunca las oigo porque se me desgastan. Entonces, sí. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la lógica? A ver, ¿cuál es la lógica ahí, señor? Loco, sí, estoy loco. Pero yo mis rolas favoritas no las oigo porque siento que se me desgastan. ¿Entonces cada cuánto los escucha? Muy, trato de no escuchar casi nunca mis canciones favoritas. Las tengo como guardadas, muy guardaditas, en caso de emergencia solamente y las escucho. ¿Cómo que caso de emergencia? Este sí. Es un caso de emergencia, señor. Pues tengo que escoger. Pues entonces ya tiene ahí las... La mía no, pero la raza sí. Vamos con Martín de Texas. ¿Cuál está, Martín? Martín. ¿Cómo está, viejón? Una rola para acompañarlo en el de este. A ver, pero me deja mandar saludos primero. Adelante, ese viejo. A ver, espéreme, deje pago la Guaraburga, espéreme. Es que estoy en el drive-thru. Págala, agárrame una. Mándamela. ¿Cuál quiere, Don Cheto? ¿La número 5? La que tiene, que se llama Monterrey. Esa. Mm. Ok, ya pagué, Don Cheto, ya jalaos. Ni modo. Oiga, ¿cuál? Saludos allí a la Giselona. Saludos, y baby. Al Chinel. Saludos. No le digan Chinel. Usted tiene la culpa, sí, señor. Usted no vino el Chinel. Ya se le quedó, señores. Oye, ahora sí, ¿cuál rola? ¿Cuál rola? Venga, ¿cuál? Estos no saben nada de cultura, hombre, regáñelo. A ver, bebé. En la cuarentena, la de cumbia con ópera de la banda Brava. Esa rola está bien. A ver. Mira, guacha, clávate. Ah, ya me vi. Esta perra ahí, esta es para todos los días, mira. En ejercicio, lavar trastes. Esa sí me gusta para limpiar. Sí, eso es lo que quiero que vean. Una rola que les sirva para todas las utilidades en casa. Así está perrona, ¿eh? Ya me vi haciendo abdominales con esa. No, entra, no está. No, está bien chafota. ¿Cuál chafota? ¿Cuál chafota? Tiene buen ritmito. Tú, Fígaro, yo, Fígaro. Mira, perra, ya se está controlando esto bien. Andaban muy fresones todo. Están muy low. Vamos con Juan de Texas, amigo Juan. Juanito, bebé. Juan de Texas. Saludos para toda la raza de Plano Texas, de parte de Juan. Saludos, Juan. Una rola que lo va a acompañar en la cuarentena, viejo, nomás una. La de Juguito de Piña, Don Cheto. De los Vasquis, se da. Juguito de piña. A huevis. A ver, jale ese viejo. ¿No la conoce? Clavas tiene el saxofón. A ver. Ah, sí, lo escucha. Está chida esta. Sí, mira, ya me vi. Voy a pausarla. Esta canción nos va a acompañar. Cuando estén acostados, cuando se estén bañando, cuando estén haciendo el quehacer, cuando estén haciendo ejercicio, cuando esté lo que sea, nomás ahí oyendo rola, nomás va a ir esta rola. Por eso yo no estoy de acuerdo con la del Tristi ni con la tuya, cada quien de ustedes, porque está muy agüitada su rola. Entonces, ¿usted aconseja algo, una cumbiecilla? No, yo no aconsejo nada, yo nomás digo que yo no escogería una que me bajoneara. A ver, vamos con Israel de Dallas, Texas. ¿Cómo estamos, Israel? Buenos días, Don Cheto. What up? ¿Qué pasó, viejón? ¿Con cuál va usted a acompañar la cuarentena? Hey, primero saludos ahí para el chinel, mi ídolo. ya ve, por su culpa. La neta, el Chapis los está preparando para que te diga. Hey, Don Cheto. Hey. Ya que todos pusieron para hacer zumba ahí en la casa, vamos a poner una para después de la zumba, ¿no? Jálese. ¿Qué tal la de Flavio, la de Ding Dong? ¿Qué le parece? Ding dong, ding dong. Esas cosas, no, del amor. ¿Sí? Esa rola está perra, ya me la ganaste, hijo. Ay, ¿a poco sí le gusta? Ding dong, ding dong. Estas cosas del amor. Yo se dejo pocos días al llegar a la estación. Ella subía y abajo. Al llegar a la estación, yo subía y abajo. Ay, eso me deprime. Es que la voz de esta morra me alocaba, máquina. ¿Es una mujer? Sí. Mira. Al final, cuando dice, me besas mentiroso. Que los gatos, yo digo pintura fresca. Cuando dice, te enojaste, mentiroso. Esa, yo estaba enamorado de esta morra. De la voz de esta morra. Y clávense. Te enojaste. No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero. Esa morra me traba bien un chicotón. Ay, a mí me saca de onda la voz del señor. Pues lo sé, pero la que salió en esa rola yo la oí ahí. Me la imaginaba bien güerita. Ahorita que la vieras, ¿pero qué te pasó? No, pues ahorita no, pero sigo recordándola como yo me la imaginaba. Me la imaginaba güerita, así. Ajá. Bien güerita, con su pelo así alaciado. Güerito y sus ojos de color, así. Y que me dijera... Aniceto, te enojaste, mentiroso. Te van a crecer las orejas y... ¿Me das un beso? ¿Qué? Que si me das un beso... ¡Ay, te quiero! ¡Así! ¡Ay, se están aventando! ¡Ay, ay, ay! Señor, no. El Agualulco de la banda. El Agualulco. A ver, póngala. El Agualulco no lo conoce. Es una... ¿Esa? Ah, sí, esa sí me pone de... Parecería que es pista de... ¡Vámonos, con Rufino! Aire. ¡Rufino! ¿Cómo anda el hombre? Línea número 3. ¿Cuál va a escoger? ¡Rufino! ¡Rufino! ¡Ey, buenos días! Pues, yo escojo la de Ricardo Montaner, la de Bésame la Boca, encerradote ahí con el Zahid y con el Chino. ¡Ah, manda! ¡Bésame la Boca! ¡No la encuentro yo! ¡Encerradote con el Zahid! ¡Dios! Oh. ¡Sali con Elvis Crespo! ¿Cómo se llama? Bésame en la boca. Na, na, na, na, na. Creo que no se llama así, ¿eh? Según yo no se llama así. ¿Quién la canta? Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Es de sus éxitos del viejón. No, pero no se llama Bésame en la boca. ¿Cómo se llama? Sí, así se llama, Don Cheto, bésame la boca, pero quiero encerradote ahí con el Chino y con Zahid. ¡Ay, insistente! Ah, confirmo mi asistencia. Ahora mi pregunta... Se llama Bésame nomás, no se llama en la boca, no se llama Bésame. ¿Es esta, edad? Ay, qué chulada. Gambera. Mire, qué bonita está esa. Muy chula, de tan enamorados de Ricardo Montaner. A mí me gusta más esta que la que dice usted. Bésame toda la frente. Que te peguen en la frente. No. Ok, mira, yo quiero esta. Pa' mí. ¡Viejón! ¡Que me estoy bañando! ¡Yeah! ¡Yeah! Hasta letra le compongo yo a esta. ¡Que estoy lavando los trastes! ¡Ira! ¡Ya estoy lavando los trastes! ¿Qué te has puesto? ¿Qué tal chida, don Chetón? No me juega. Que Carmela va pasando, la agarre y le da una chicoteada. Venga, sin bofona. Y quiero hacer ejercicio, me pongo zapateal. Y luego aquí donde entra esta party, con la pata por atrás, volantín, de volantín, así la... Y me quito el sombrero y vuelta. Me salgo del baño y pum, me resbalo, pum, me mato. Ni modo, ya, para andar bailando. Don Cheto. Allá en México lindo, querido, eso se pone. ¡Ah, que la canción! ¡Vamos tú, pues! ¿Por qué habla así? Así hablamos en los ranchos, con Tipli. Pero no está en el rancho. Pero déjame a mí. No está en el rancho, está en Estados Unidos. Alargan las palabras, ¿no, don Cheto? Me vale mal decir mi rancho, es el norte. ¿Are you okay? Oh, perdón. Se me salió. Ok, ¿qué hacen? Bye. Ya nos vamos, don Cheto. Hay que recomendarle a la gente, por favor, que se mantenga sano. Unas cachetadas antes de irnos, don Cheto. Que se mantenga sano a la gente. Okay. Hay que pedir a la gente que se mantenga sana, que escuche las recomendaciones que han dado los doctores y las autoridades respecto al coronavirus. Mucha gente todavía sigue creyendo que es situación de una cuestión inventada o que hay una... Teoría de conspiración. Teoría de conspiración. Señores, sí, no. Tenemos que cuidarnos. Todavía la semana pasada, hace dos semanas, había menos de la tercera parte de casos de los que hay hoy. Sí, una, señor. Una opinión sobre las teorías de conspiración que siempre ha habido. Sí. Y yo soy fan de las teorías de conspiración, no me tomen la mala esto. Pero miren, les voy a decir una cosa. Y hace rato le lo dije a un camarada que me mandó unos links de la teoría de conspiración, de que China se inventa el virus para luego hacer que caiga la bolsa y ellos comprar las empresas. Y le dije, mira, supongamos que tu teoría de conspiración es real. Pero vamos a ver aquí a tu caso específico. A ti, si el petróleo cae, si compra no sé cuál empresa, a ti, la mera neta, a ti, a mí, nos vale madre. Lo que tenemos que ver nosotros y preocuparnos es por tener el abastecimiento de marqueta y por que mañana nos digan que sí hay jale. Exacto. O sea, ese tipo de decisiones a gran escala sí nos afectan, no quiero que piensen que no. Sí nos afectan, pero en realidad lo que más nos afecta es la realidad en la que vivimos en nuestro entorno inmediato. Uh-huh. El entorno inmediato es tu casa y ese es tu entorno inmediato. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué va a comer mi familia? ¿Dónde van a dormir? Yeah. Ese es nuestro entorno inmediato. Esas teorías de conspiración, que sí, que lo hicieron, que el virus lo hizo no sé quién, para desestabilizar no sé cuánto. Eso es lo de menos como ahorita, sea, don o no Cheto. Sea cierto. Claro. Tu entorno inmediato es lo que tiene uno que proteger. Yep. Bueno, después de esto, quiero decirles algo muy profundo. A ver, señor. Ella está casi soltera. No se crean, nomás por sacar después de ahí. Que no se dejen influenciar por lo que ven en las redes sociales. Busquen una noticia confiable. Uno, por ejemplo, vea los noticieros, gente que sabe, no nomás vea un artículos ahí que ponen. Sí. No, sí, vea nomás un post ahí en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y ahí va. Bueno, sigamos las recomendaciones del gobierno. Yo traje ahora mi máscara. Ya la rompió, señor, ya no le sirve. Está muy chica, yo tengo un caronón, güey. Ajá. Pues la rompí, luego. Pero ya habíamos dicho que no queda, le sirve nada. No me ayuda, pero de todos modos, por si las dudas. Pero con su tosedera quizá nos ayuda a nosotros. Bueno, ¿tus redes sociales, Chinel? El Chino al Aire, en todas las redes sociales, ya sabe, sea parte de la Nación Chino, el Chino al Aire. ¿Qué este beneficios trae ser parte de la Nación Chino? Nada más es el orgullo de ser parte de la Nación Chino. Ya está abandonado el pueblo después del coronavirus. ¿Hay coronavirus en la Nación Chino o está libre de coronavirus? No, pues yo creo que ahí en todos lados pega. En todas las pega. ¿Tus redes sociales, Chinel, Giselle? Bravo Giselle, señor, en Instagram. Ah, en TikTok, Don Cheto, ya estoy activa en TikTok. También. Bravo Giselle. Bravo Giselle. Ya. Puedes subir uno por día. Sí, vete tú porque andas. Bueno, a mí síganme en Instagram también. Es Cristiano, el de la palomita azul. Cristiano. Pero ese no es. Tengo 208 millones de seguidores. No, qué pena, qué tal aire. Los quiero mucho. Cuídense, stay safe. Está en ansiedad, Don Chito. Dele unas cachetadas, está señor. ¿Estás en ansiedad? Sí, señor. Respira. Don Cheto al aire.